Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más, os hablo una vez más, Víctor. Esta noche nos vamos de nuevo al futuro, nos vamos con el análisis de The Observer System Redux. Y en el debate hablaremos de remakes, analizaremos el fenómeno que hay detrás en la industria del videojuego. Pero como siempre, antes de empezar, señor Oscar, muy buenas noches. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal tú, Oscar? ¿Todo bien? A ver, de momento sí, pero yo espero que no se estropee con otra acalorada polémica sobre qué es un remake, qué es un remaster o qué es pollas en vinagre. Hoy podría ser. Eso es un déjà vu serio, ¿eh? Perfectamente podría ser hoy, Oscar, lo sabes. Pues podría ser. Lo veremos en el debate. Tenemos también con nosotros al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, hola, amigos. Muy buenas noches. Pues aquí estamos con esta semana de actualidad trepidante, que espero que disfrutéis porque tenemos un programa cargado y eso es que solo hemos visto la mitad de lo que hay por mostrar. Así que, nada, preparaos, poneos cómodos, porque vamos a empezar. Contamos también con nosotros con el señor Gaspar. Muy buenas, Gaspar. Buenas noches. ¿Cómo estás, Gaspar? ¿La vida bien? Ya no acabar para irme a dormir. Venga, vidilla. Y tenemos con nosotros... La culpa es de Oscar, que me hizo caminar para nada. Tenemos con nosotros también al señor David. Chavales, buenas noches. Y David, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, cansadito, pero bien, vamos tirando. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y vamos a irnos con la información de la semana, no sin antes, señor Jorge, pasar directamente a la encuesta de la semana pasada. Pues sí, amigos, la encuesta, porque la semana pasada hablábamos del Steam Deck, ese dispositivo cojonudo que, bueno, hicimos un análisis súper completo en vídeo, os recomiendo mucho que lo veáis, sobre todo si tenéis curiosidad o queréis adquirir esta consola, este PC portátil, porque la verdad es que estuvo muy... ¡Uy! Atractivo. ¡Al palo! Tarjeta amarilla, Jorge. Con delay, ¿eh? Tarjeta amarilla. Bueno... Pues eso, lo dicho, amigos, que os paséis por el vídeo porque tiene muchísimos detalles interesantes. Y bueno, la encuesta os preguntábamos, ¿qué os parece el Steam Deck? Y tenemos tres opciones. La primera es demasiado aparatosa, la segunda es un cacharro interesante y la tercera la tengo y estoy encantado. Bueno, pues la primera respuesta, demasiado aparatosa, tiene un 0% de los votos. Un 0%. La segunda respuesta es un cacharro interesante. Tiene un 83% de los votos. Y la de la tengo y estoy encantado, un 17%. Ganadora es un cacharro interesante. Eso es lo que piensa el pueblo. El pueblo que cada vez está más menguado en el foro, pero sigue siendo el pueblo, al fin y al cabo. Y yo os pregunto, compañeros del Complejo Lambda, ¿qué os parece la Steam Deck? un titular, ¿vale? Vamos a empezar por Oscar. Un titular. ¿Qué te parece el Steam Deck? Es un cacharro interesante, pero reconozco y solo la usaría para meterle emuladores y para eso no la voy a aprovechar, así que de momento no me interesa. Muy bien. Gaspar, ¿qué te parece la Steam Deck? Es muy cara para emular PSP y alguna cosita más. No le sacaría mucho más partido, la verdad. Muy bien. David, ¿qué te parece el Steam Deck? Pues yo cada día me levanto con la esperanza de que Valve me confirme el correo para comprarla, así que con eso lo digo todo. Y vamos, yo no pienso usarla con emuladores, todo lo contrario. No sé, me parece un poco... Me sorprende lo que estoy escuchando, la verdad. Un poquito. Bueno, no sé, creo que es un aparato, una maquinita, como dicen nuestros padres, con muchas posibilidades. Y la gran ventaja es que permite reproducir, pues sí, emuladores, pero también permite reproducir con mucha solvencia juegos actuales. Entonces me parece, no sé... Yo desde luego pienso aprovecharla para juegos actuales o no actuales de mi catálogo de Steam. Pero bueno, en fin, cada uno que piense lo que quiera, por supuesto. Pues ahora le toca a Víctor. ¿Qué piensas del Steam Deck? Bueno, yo la tengo, como sabéis, desde hace ya bastante tiempo y me parece un sold máximo. Me parece maravillosa, un aparato súper interesante. Bueno, ahora voy yo. Y bueno, yo creo que es cojonuda. Yo estoy muy contento con ella. La utilizo... Tengo muy poco tiempo para jugar últimamente, entonces poder jugar a cualquier cosa en nada, media hora, 15 minutos o lo que sea, es genial. Y la gran biblioteca de Steam que tengo. Y también para venderle emuladores, ¿por qué no? O sea, porque lo bueno es que tiene de todo porque es un PC. Estoy encantado con ella, ¿eh? Ya desde que la tengo no toco la Switch. O sea, es impresionante. Pero es la realidad. Bueno, pues vamos con la encuesta de hoy. Vamos con la encuesta de hoy, chicos. Os preguntamos. En 2023 vuelve el E3. Hablaremos luego de ello, pero es una de las cosas que han sido anunciadas esta semana. Os preguntamos, ¿os gusta la idea? ¿Os gusta la idea de que vuelva el E3? Y tenemos cuatro respuestas. La primera es no, prefiero eventos rápidos a conferencias tostón. La segunda es sí, me gusta el espectáculo. La tercera, una mezcla de ambos sistemas me parece lo ideal. Es decir, pues lo que hay ahora, lo que hay este año y el E3, una mezcla. Y por último, el monocazoide está deseando volver de enviado especial a Estados Unidos. Porque si os acordáis, enviamos al monocazoide hace tiempo. Se perdió por allí en... Bueno, tenía que ir a Los Ángeles y se perdió por Las Vegas. Pero eso. Y el monocazoide pues quiere volver. Bueno, en cualquier caso lo leeremos la semana que viene. Hoy vamos a hablar mucho del E3, no E3. Así que vais a tener nuestra opinión detallada sobre este tema. Y nada, la semana que viene haremos un breve resumen también de esta situación. Bueno, ya sabéis que podéis votar en nuestro foro oficial, complejoanda.foroes.org, en el post de programa de hoy. Simplemente tenéis que estar logueados en el foro para poder votar. Os logueáis, entráis en la parte de programa, en el programa correspondiente al día de hoy, y allí podréis votar. Y también vamos a dar lo que va a ser el nick, el prefijo para los nicks que leeremos hoy de Discord. Atentos, atentas, porque el prefijo hoy va a ser Solz. Es decir, que espero que os pongáis el nick más Solz del universo, porque hoy es Solz, vendido en inglés, ¿vale? Y ahora sí, nos tenemos que ir con la información, así que nos vamos con noticias, noticias de hoy. Bueno, pues vamos a empezar, como no, hablando del E3. Bueno, comentaros, así como curiosidad, que tengo de fondo una conferencia que se está llevando a cabo ahora mismo, bueno, un live stream de Freedom Games Showcase, se llama, que lo está retransmitiendo IGN, Bueno, lo tengo puesto de fondo por si salta alguna noticia mientras hablamos, porque ahora mismo pues está habiendo pequeños showcase, ¿no? Pequeñas conferencias, o entre comillas conferencias, más diría más como un direct, ¿no? De diferentes compañías y muchas compañías pequeñas también, ¿no? Y de los juegos pequeños también a veces podemos sacar cosas interesantes, así que lo dejamos puesto y si sale algo interesante, pues os lo comentamos. Y vamos a empezar hablando de L3, ¿vale? Lo que nos decía la encuesta, porque la ESA, que es la organización que monta L3, ha confirmado efectivamente que el año que viene habrá E3 en formato físico, ¿vale? L3 tradicional, de toda la vida. También han comentado que tendrá su parte virtual también, ¿no? Un poco, pues, para adaptarse a los tiempos. El caso es que esto ha entrado un poco en conflicto con el otro evento, ya sabéis, del que hablaremos largo y tendido dentro de un rato, que es el Summer Game Fest, el evento de Geoff Keighley, que ya sabéis que, bueno, desde que empezó todo este tema de la pandemia, Geoff Keighley ha montado su propio evento y, como es un tipo con contactos en la industria, pues ha acabado siendo un evento que ha llegado para quedarse, ¿no? Bueno, pues al finalizar el evento, y esto lo comentaremos, como digo, en detalle más adelante, confirmó que el año que viene volverá a ver y que además tendrán versión en formato físico también. Entonces, ¿qué podemos esperar de esto? ¿Las compañías irán al E3 o irán al evento de Geoff Keighley? Aquí está el dilema, ¿no? Aquí está el tema. Porque parece que está claro que quiere mostrar la competencia del E3, ¿no? Quiere presentarle guerra y veremos en qué acaba la cosa. Yo personalmente espero que esto no signifique que todo se va al carajo y que, bueno, y que perdemos el E3, porque no me gustaría nada. ¿Qué opináis vosotros? Sí, David. Yo opino que lo que vi ayer me pareció de lo puto peor que he visto en mi vida. Un peñazo de conferencia, un peñazo absoluto, aderezado con cosas que nada tienen que ver con los videojuegos. O sea, a mí la parte de The Rock y el tráiler de la película, ¿qué película era? Bueno, la de Black Adam, me pareció, de verdad, absolutamente innecesario. Yo entiendo que este tío requiere financiación, tiene que pagarse sus fiestas, pero me pareció un peñazo absoluto de conferencia. Y creo que este hombre, que se ha ganado su cuota de protagonismo... Perdona, sí. David, era por no quería cortarte, pero vamos a centrarnos sobre todo ahora en el tema del E3, ¿vale? De lo que es el E3 en general y de si esto va a montar competencia, porque luego vamos a hablar de ese tema largo y tendido, ¿vale? Lo digo para que no gastes toda la pólvora ahora, porque luego, bueno, vamos a hablar del tema, ¿vale? Entiendo. No, yo personalmente lo que vi ayer me pareció una oportunidad perdida. Voy a decirlo así, simplemente. Vale, luego lo comentaremos con calma, pero ¿qué te parece el tema de que ahora, bueno, vuelve el E3, parece que ya hay un evento que es el del tipo este, que quiere rivalizar? ¿Qué te parece eso? A ver, yo, el E3 siempre está un poquillo esa sensación de nostalgia, ¿no? De que es una conferencia que está con nosotros durante muchos años, ¿no? Le tenemos cierto aprecio. Yo no creo que sean conferencias antagónicas, creo que son compatibles ambas. De todos modos, a mí, mi mayor miedo, mi mayor temor, es que las compañías se den cuenta o se hayan dado cuenta de que pueden montarse su fiesta por su cuenta sin necesidad de recurrir a terceros. Eso es lo que a mí me da miedo. No creo que el E3 desaparezca por el George con quien jugué este. Si desaparece, será porque las compañías dicen, mira, por nuestra cuenta, y se acabó. Víctor, estabas, ¿no? Vale, sí, lo que quería comentar es que yo creo que el E3 va a prevalecer. Y me explico. Vamos a ver. El evento que ha montado Geoff Keighley, el Summer Game Fest, que ya va un par de años y tal, es un evento, como bien comentaba David antes, de puro marketing, ¿no? Las compañías ven una oportunidad en, a lo mejor, pues tener más popularidad de lo que tendrían en eventos propios. Hemos visto muchos juegos que son de compañías más pequeñas y tal. Ahora bien, el E3, lejos de lo que pensamos a lo mejor como usuarios y como espectadores de las conferencias y tal, es un evento de industria, no es exclusivamente para los espectadores y los aficionados, no. Ahí se tienen lugar reuniones, ahí pues muchas empresas aprovechan, empresas que son muy grandes, para reunir a los equipos occidentales y orientales, etcétera. Entonces, yo creo que más allá de la cuestión de mero espectáculo y de las conferencias y todo eso, es el evento que yo creo que tiene más relevancia y tendrá más relevancia en la industria, la verdad. Óscar. Sí, a ver, yo creo que el E3, como recordamos de hace unos años, yo creo que ese tipo de evento se murió. No creo que volvamos a ver algo como aquello. Habrá que reformarse, reformular el sistema, pero joder, no me gustaría que entraran ahora en guerra. ¿Cuál era la empresa? La ESA, que hacía el E3. La ESA, sí, la ESA. Sí. No me gustaría que entraran en guerra por ver quién acumulaba más world premiers y estudios y productoras entre el Comedoritos y la ESA. Sería una mierda. Si esto del Summer Game Fest va a continuar por muchos años, deberían ser compatibles tanto el E3 como el Summer Game Fest, o incluso este integrarse dentro del E3 de alguna manera. Pero joder, si ahora empiezan a luchas entre ellos, a ver, joder, pues Microsoft va a mostrar sus cosas en Summer Game Fest en vez de E3, o lo va a hacer por su cuenta. A mí esto es lo que me molestaría. Pero, bueno, en cierta medida, tampoco me quita mucho el sueño. Pero joder, si el E3 va a volver, como dicen que va a volver, yo creo que va a ser reformulando el sistema. No creo que haya E3 como los que había nunca más, como los que había hace 10 años. De hecho, Nintendo seguirá apostando por su Direct, presumiblemente. A Sony se ve que también le gustó el tema de no conferencias, sino vídeo tipo Direct. A ver qué pasa en el futuro, lo veremos. Pero Oscar, un matiz sobre eso. Nintendo es verdad que sí que va, o sea, hace su Direct y todo eso. Pero Nintendo va a E3, ¿eh? Y no va solo por E3. A ver, sí. Me refiero, va también sí, sí. A nivel una negocio cosa... y todo eso. Sí, sí, sí, sí. Evidentemente una cosa es la conferencia de tal, y otra cosa es asistir al E3, que es llevar todo su producción en plan mercadotecnia a los stands y que los visitantes lo vean, porque realmente eso es ir al E3. No mostrar una conferencia o, perdón, un direct en épocas de E3, sino llevar todo su mercadotecnia a la feria. Hombre, eso presumiblemente lo van a hacer, porque es un buen escaparate para todos. Yo creo que lo que es el E3 no. Opino un poco como Víctor, no se va a perder, en el sentido de que ya no solo es el hecho de que las compañías se reúnen, ponen sus juegos a disposición de los jugadores que pagan la entrada para que prueben una primera prueba, se recoge feedback en el E3, porque esto es una cosa que la gente no lo sabe, la que no ha ido a eventos o tal, y se cuenta poco, pero cuando vas a un evento, siempre hay gente de la propia compañía o del propio estudio que hace el videojuego allí mirando cómo juega la gente y tomando notas, ¿no? De cómo juegan y para aprender un poco de la experiencia de usuario, porque los juegos dependen mucho de cómo los juega la gente para mejorar. Pero el caso es que además de eso, muchas compañías van allí a buscar financiación. O sea, lo que es las compañías tienen todos los días reuniones privadas, pues con posibles inversores, con posibles publishers, etcétera. Y eso, claro, eso tiene que existir. Por narices tiene que haber un evento donde las compañías vayan a hacer relaciones entre ellas para poder, pues eso, mejorar la industria. Recordemos que el E3 empezó, las conferencias que conocemos hoy en día, empezaron como conferencias privadas de prensa para que las viera la prensa y luego escribieran artículos, ¿no?, sobre este tema. Luego pasaron a hacerlas públicas y que las viera la gente y todo esto, y se han convertido en un espectáculo. Pero detrás del E3 hay muchísimo más que solo las conferencias. Entonces, es lo que quería decir con todo esto, ¿no? Entonces, yo no creo que el espectáculo este que monta Geoff Keighley pueda competir con eso. No lo creo. A lo mejor sí a nivel de conferencias, de que unas compañías prefieran el evento de Keighley porque sabe moverlo muy bien, porque yo qué sé por qué. Porque a lo mejor es una manera de visibilizarse más sencilla cuando compites contra grandes gigantes, ¿no? Fijémonos que, hablaremos luego de ello, pero hubo muchos estudios pequeños que precisamente aprovecharon esta situación para estar ahí. Pero no creo que fuera una guerra en igualdad de condiciones, quiero decir, ¿no? Y bueno, veremos qué pasa, pero yo creo que el E3 va a prevalecer. A lo mejor cambia, pero va a prevalecer. Gaspar. Pues yo soy el aguafiestas. Yo creo que si algo enseñó la pandemia en industria de videojuegos, que no es necesario un E3. O sea, los juegos se siguieron financiando, hubo demos, siguieron haciéndose, siguieron saliendo los indies, los juegos, no hizo falta. Las compañías apañaron haciendo sus propios directs o anunciando. Bueno, es que igual, hay muchos eventos al año, no solo E3. Ha demostrado que se puede prescindir de una feria de ese estilo. O sea, yo creo que las compañías han aprendido eso y muchas pensarán, ¿para qué voy a fijarme y meterme ahí en el follón que hay un montón de compañías haciendo competencia? Igual me monto un deal y lo subo a YouTube, muestro mis cosas y luego ya hablaré con alguna compañía que le interese lo que he mostrado. O sea, yo creo que la era de las grandes ferias está caput. Yo creo que no, ¿eh? Porque precisamente Gamescom se celebra este año como todos los años, Tokyo Game Show se va a celebrar, GDC también lo tenemos ahí. O sea, sí. No es una cuestión de eso. Lo que ha cambiado es simplemente el paradigma de las conferencias. El momento en el que se hacen los anuncios para el público. Yo creo que lo que decíamos antes, el tema negocio, el tema llevar relaciones entre periodistas, compañías, entre los distintos departamentos, negocios de otro tipo, distribución, no sé qué, tal. Todo eso es lo que representa E3. Y yo creo que eso va a estar todavía, porque es la única feria tocha. Tocha, tocha de verdad, quiero decir. Hay más ferias en Estados Unidos, ¿eh? Pero la más tocha que hay en Estados Unidos. Entonces, eso necesitan a nivel industria norteamericana, vamos. Van a estar tirando la ESA ahí todo lo que pueda para que se pueda hacer. Bueno, pues vamos a seguir y vamos a hablar de... de la próxima semana, ¿vale, chicos? Porque va a haber algo la próxima semana que es el Steam Next Fest. Es un evento que hace todos los años Valve, lo hace un par de veces al año, el Next Fest, y es un evento donde las diferentes compañías publican sus demos de los juegos que van a salir. Los publican pues para que la gente los pueda ir probando, ir consiguiendo cierta visibilidad. Y para los jugadores es una manera muy buena pues de ir probando juegos que van a salir, especialmente títulos independientes o títulos medianos, que son los que más salen de esta manera, y así pues ir pensando que, pues eso, qué juegos te interesan, ¿no? Bueno, pues va a tener lugar el 13 de junio. Es el 13 de junio, y que es el lunes que viene, y va a durar pues varios días, va a durar hasta el día 20. Y quiero aprovechar esta situación, amigos y amigas, para comentaros que el juego en el que yo estoy trabajando va a salir en el Steam Next Fest. Se llama One Military Camp y es un juego de gestión, de estrategia de gestión. Vamos a lanzar una demo, ¿vale? Este lunes. Si os interesa, pues os recomiendo que lo busquéis. Es un juego de estrategia para PC. Y bueno, pues la verdad es que estoy bastante orgulloso de él, así que pues os invito a que le echéis un ojo y nos escribáis vuestra opinión del juego y a ver qué os ha parecido. Luego pasaré el enlace por aquí por Discord y demás. Dice por aquí que estoy haciendo un Geoff Kingley, efectivamente. Bueno, pero simplemente es eso. Este siempre lo comentamos todos los años, que lo del tema del Steam Next Fest. Yo personalmente he descubierto varios juegos allí, como el Unpacking, por ejemplo. Es un juego que descubrí en este evento. Y bueno, pues podéis encontraros de todo. De todo. Así que echadle un ojo. Bueno, y vamos a hablar de un juego que este ha sido muy arbitrario de traerlo aquí, pero a mí me ha sorprendido gratamente, porque este año se han anunciado dos videojuegos de Fórmula 1. Uno de ellos, el videojuego habitual de Fórmula 1, de conducir el coche y ya está, ¿no? Que es de Codemasters, muy buen juego, por cierto. Y el otro es el F1 Manager, que este año, si seguís un poco los juegos de gestión, managers y tal, existía un juego de Motorsport Manager, que era un juego pues dedicado a todo el deporte de motor en general, pero este año va a salir un juego oficial de la F1 de Manager. Y esta semana ha salido el tráiler. Y la verdad es que tiene una pinta cojonuda, porque digamos que tú puedes ver la carrera con gráficos buenos de carrera, muy similares, si no iguales, a los del juego de conducción, pero aquí tú haces de el gestor del equipo, ¿no? Aquí puedes ser Toto Wolff del equipo y, bueno, pues dar las órdenes de equipo, mejorar los coches, dirigir pues el salario de los pilotos y tal. Y además los pilotos que salen son los pilotos reales, ¿no? Lo cual es bastante interesante e incluso cuando te hablan por radio es la voz del piloto real, ¿no? O sea que promete ser una franquicia potente, la verdad. Y os recomiendo que le echéis un ojo porque a mí el tráiler me ha encantado, me ha parecido la leche. Hasta sale Magic Alonso en el tráiler, ¿eh? Ojito. Sale al principio Oscar diciendo no power, no power. No power. Pero te iba a decir... a ver, el juego pinta muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que ese juego no manejas tú dos coches, solo das las órdenes de equipo, ¿no? Exacto, eres el manager. Eres el que le va a decir a Pérez, Max is faster than you, ¿vale? Eres ese tío. La cuestión es que el juego tiene muy muy buena pinta, pinta muy muy bien. La verdad es que tengo ganas de probarlo, a ver si hace un demo o algo así, porque sinceramente no sé qué esperarme. Tiene pinta de que va a ser un juego muy técnico y esto me da en mi pie a decirle, a contarle algo a Oscar, algo que pasó hoy. A ver, Oscar, hoy, como sabes, Fernando Alonso, con una caja de frutas con ruedas, hizo unos tiempos de la hostia, ¿no? En los entrenamientos libres. Y entonces fue el coche, sobre la pista del coche, en kilómetros hora, en velocidad punta, más rápido de todos, ¿vale? Más rápido, por encima de todo, del resto de equipos. Y el Twitter oficial de la Fórmula 1, de toda la Fórmula 1, ¿vale? Y aquí no hay ciertos calvos implicados, puso la captura de lo que era la imagen de la velocidad punta de los coches y arriba Fernando Alonso y puso en el tweet Magic Alonso. Y se acabó. ¿Qué te parece, Oscar? Quiero escuchar tu opinión. Me da igual. Dijo Magic, ¿eh? La la página oficial, ¿eh? Quien lleva el Twitter, la cuenta de Twitter de la F1 es un paisano, o sea, es su opinión. Si cree que ese tío es Magic Alonso, pues mejor para él, o peor, quizá. No sé. Y lo de que conduce una caja de zapatos cuando... No, de frutas. Cuando tiene un coche más o menos decente, a ver, para Alonso y para todo su entorno... Cuando él hace buenas actuaciones es él, y cuando hace malas actuaciones es el coche, el equipo, el mecánico, el tuercas o cualquier otra cosa. Eso de tirar balones fuera es súper propio de ese tío. Pero bueno, pero aquí estamos hablando de la Fórmula 1, oficialmente, reconociendo a Fernando Alonso como Magic Alonso. Me parece estupendo, bien por ellos, no sé. ¿Qué quieres que te diga? No sé, yo quería conocer tu opinión, Oscar. Para mí ni es Magic ni es nada, pero joder, no sé. Para mí es un piloto normal, tirando a bueno, que sabe conducir un coche de Fórmula 1 y ya está. Y un payaso hijo de puta también, pero bueno, eso es otro tema. Madre mía. Y yo no soy el que lleva la cuenta. Aquí queremos a Fernando Alonso. Pero como me estáis ahí empujando a que diga tonterías tema porque os hace gracia, pues te pregunto, yo entro al trapo con todo y ya está. Te pregunto por tu opinión, ¿eh? Aquí somos de Magic, ¿eh? Casi todos. Yo no soy de Magic. Bueno, vamos con más noticias, chicos. Vamos con más noticias y vamos a hablar de Sonic. Hay que hablar de Sonic una vez más, ¿vale? Porque esta semana hubo un evento, un showcase de Sega dedicado a Sonic, llamado Sonic Central. Y amigos y amigas, fue lamentable. Fue una cosa terrible. Antes David estaba hablando de que fue terrible lo de Geoff Keighley, lo del Commodoritus, pero no, esto fue peor. Esto fue una cosa, un espectáculo borchenoso. Mal, verdadera mal, por no decir borchenoso. Porque, bueno, digamos que, bueno, enseñaron cosas que ya estaban anunciadas, pero casi todo era, pues, cosméticos de para juegos... Que si el DLC, que si la serie de televisión... Enseñaron el Sonic Origins, que fue lo mejor. Lo enseñaron al principio, o sea que si queréis ver el Sonic Central, veos el principio porque ya está. Esa es la parte más guay. Y luego enseñaron el nuevo juego de Sonic, del que hablamos la semana pasada, que tiene, la verdad, un aspecto bastante pocho. Fijaos hasta qué punto llegó el aspecto pocho del juego, que los propios fans del juego le han pedido a Sega que por favor lo retrase. Por favor, Sega, retrásalo y, para poder trabajar más tiempo en él y mejorarlo, por favor. O sea, fijaos, le pidieron eso. Fijaos lo dantesco que estaba haciendo la cosa que... Por favor, no queremos jugar el juego. Somos fans, pero retrasadle y hacerlo bien. Nos da igual esperar 7 años. Pues así es, amigos. Y bueno, pues yo personalmente ya sabéis que soy muy fan de Sony y la verdad es que me ha parecido bastante pocho el juego y el showcase me ha parecido lamentable. Y aún encima esto se une a una noticia de hoy que comenta que el Sonic 3 y a Knuckles de la versión Sonic Origins, que ya sabéis que es el recopilatorio que va a salir este mes, pues va a venir sin la música de Michael Jackson. Que esto, bueno, ya nos lo olíamos, ¿no? Pero a mí me toca la moral, amigos. Porque no es lo mismo sin la música de Michael Jackson. Esto es lo que hay. David. Bueno, un par de cosas. Vi el vídeo de este nuevo Sonic de mundo abierto y es... Fue lamentable, la verdad. Fue absolutamente lamentable, dantesco. Es terrible. Pero vuelve a repetir errores del pasado y volverá a repetirlos. De todos modos, todos sabemos que la presión sobre Sega, cuando le dicen a Sega, Sega, a ver, cuidado, mejor replantéatelo. Funcionó con el Sonic de la película, ¿os acordáis? Cuando esa primera versión, que no gustó a la gente y tal, y Sonic dijo, hostia, vamos a cambiar esto que a la peña no le está gustando. Quizás lo apliquen con el juego también y harían bien en hacerlo. Y segundo, yo creo recordar que relaciona a Sonic 3... En los recopilatorios de los últimos años también faltaba la música de original del juego, ¿no? Con lo cual era algo esperable, predecible. Sigue siendo una mala noticia, pero tampoco me sorprende, la verdad. Gaspar. A ver, yo creo que Sega de una santa vez debería dejarse de hacer Sonic 3D, porque tienen que darse cuenta de qué año es el Sonic Adventure, el 2. Del 2000. Del 99. Pues no sé, dos, a ver, déjame ver de qué año es. Llevan desde entonces... Pero 2001. Llevan desde 2001 sin hacer un puto juego bueno de Sony en 3D. Tienen que darse cuenta de que no son capaces, son inútiles, pues que hagan juegos en 2D y ya está, tío. Bueno, bueno, a ver, Sonic Colors es un buen juego, Bah, pero es casi todos de joder. Y Sonic Generations es un muy buen juego. Sí, es verdad. Pero yo digo, pero son estilo clásico, David. Juegos de mundo abierto o en tono 3D, es que le salen todos mal, tío. Y aún encima es que los hace el equipo principal, el que en teoría tiene más presupuesto y más gente. Bueno, cuando te tiran monos ciegos en... A ver, hay honrosas excepciones. Hay honrosas excepciones en los 3D. Oscar. Es que no tiene sentido, joder. No tienen testeadores. No ven la mierda que sacan al mercado, tío. Es que no es posible. O sea, que dejen de hacerlos y ya está. Que la vertiente 3D muera y punto. Si esos son incapaces de hacer uno decente, fuera. Creo que con Sonic Colors acertaron en su día. Hacer un juego 3D con fases en 2D y otras en 3D. O mismamente... momentos de cada fase en 2D que hacían cambio de cámara y se ponía el juego en 3D. Creo que ese juego acertó muy bien, es muy buen juego. Supieron cómo hacerlo. Tuvo éxito y no entiendo por qué no siguieron por ahí. Además, bueno, artísticamente era un juego muy bonito. Yo creo que ese es el tipo de diseño artístico que le pega bien a un Sonic. No meter cosas realistas en esos juegos. Y me sorprende que no tiraran por ahí, la verdad. Intentaron algo parecido con Lost World, pero no salió. Y a lo mejor sí, fue por ese eso, juego no es una castaña total, de hecho, bueno, sí que siguieron por ahí, o sea, el Generations, que para mí es el mejor Sonic en 3D que han sacado, era precisamente la consecuencia del Colors. Luego sacaron, vale, es cierto, no me acordaba Generations, sí, es verdad. Sí. Pues joder, yo creo que ese es el camino, ¿no? Sí, o sea, ese es un buen juego y además eso, pues que te mezcla las dos tipos de pantalla, entonces no se te hace aburrido, ¿no? Porque las pantallas 3D de Sonic son sobre raíles, entonces, bueno, pues para jugarlo un par de veces está bien, porque tienen varios caminos y tal, pero si no te meten otra cosa, te acaba aburriendo, ¿no? Pero el caso es que luego sacaron el Lost World, que es un juego muy pocho, O sea, yo me lo compré en Steam y es de los pocos juegos de Steam que he devuelto, que son... Nunca me pasa. Siempre les doy una oportunidad a los que... A ver si compro, pero es que se lo devolví porque era injugable desde el principio. Era un juego que no estaba bien hecho. Que tenía una barrera de entrada muy rara y no estaba bien hecho. Y luego es lo que dice David, sacan este. Tope realista. Con un aspecto que parece... Es que parece assets comprados, ¿no? Joder, parecen assets comprados de librería. No tienen nada que ver con Sonic. Digamos, la dirección de arte es inexistente. Excepto en las máquinas, los enemigos, que tienen ahí una estética similar. Pero el mundo, no hay ningún tipo de cohesión con el personaje, ¿no? Y luego que está vacío, y luego que el combate parece aburrido, no tiene ningún aliciente, ninguna cosa especial. O sea, realmente no sé qué quieren hacer con esto. Parece más una demo técnica que un videojuego que tiene visos de salir este año o el que viene. Pero Jorge, sí. como demo técnica tampoco funciona, porque todo el mundo sabe cómo es un Sonic. Es decir, si vas a enseñar algo de tu siguiente producto, haz algo que tenga relación con el juego final. Sí, bueno, a ver, si claro. Esto tiene relación con el juego final, es una no, mierda. Yo sospecho que no va a evolucionar mucho más de aquí, a menos que, bueno, que a la gente le haya parecido tan malo que Sega decida parar y reconsiderarlo, ¿no? Pero es eso. Yo tenía cierta ilusión, con este juego. Cuando se presentó el primer tráiler CGI y tal, y hablaron de que iba a ser de mundo abierto, y luego enseñaron un par de imágenes del mundo, dije, bueno, pues a lo mejor está bien. No es el estilo habitual de Sonic, pero a lo mejor está bien. Pero después de verlo, en movimiento y tal, es que no tengo ningún aliciente para jugar eso. Y yo intento darles un voto de confianza a estos juegos, ¿eh? ¿Sabéis qué pasa? Que habían sacado el Sonic este, bueno, que era parecido al Generations, y se me dio una buena leche. Ese juego. Entre otras cosas, porque te creabas tu personaje tipo Sonic, te hacías un puchi en el juego y te creabas tu personaje, y eso yo creo que a la gente no le gustó tanto, porque la gente quiere manejar a Sonic, ¿no? Y bueno, pues no sé. Es que siempre, muchas veces tienen ideas buenas, pero le meten una idea core de juego que es una auténtica mierda y tiran de ahí, como lo del hombre lobo o como esta otra cosa, ¿no? Gaspar. A ver, ahora un poquito más en serio el comentario que voy a hacer. A ver, yo creo que la Sega, con el tema de Sonic, desde que perdió el hecho de, o sea, de fabricar consolas, porque Sonic, quieras o no, estaba vinculado a la máquina, era normalmente uno de los primeros títulos estrella que salía, ¿no? Se le daba mucho mimo y tal. Una vez que se pierde eso, yo creo que Sega está un poco como perdida. No sabe qué hacer, y como dijo Oscar antes, saca un juego asqueroso como es el de 2006, luego saca una cosa decente como es Colos, en vez de coger el decente, que tiene críticas más o menos curiosas, ha tenido unas ventas decentes, y profundizar y mejorar esa idea, no, vamos a plantar un hombre lobo. Fracasa. Pues vamos a plantar, no sé, un juego de... un Sonic Heroes, yo qué sé. Y cosas así, o sea, va como, no sé, lanza una moneda al aire, vamos a ver qué sale ahora. En vez de centrarse en una idea y mejorarla, hasta que aprendas a manejar, yo qué sé, hacer juegos en vertiente 3D correctos, joder, mejora lo que ya has hecho bien. No te centres en gilipolleces como ahora un hombre lobo, ahora voy a hacer un Xenoblade con Sonic. No sé. El problema es que es muy random lo que haces con Sonic. Para Sega, Sonic es como Fast and Furious. Hagas lo que hagas en el cine, lo va a petar. Sí. Pues eso, Sega con Sonic, haga lo que haga, con Sonic lo va a petar. Y muchas veces, no sé si da la sensación de que se esfuerzan lo mínimo para sacar un juego y ya. Es que, no lo sé. Es que venden muy bien. Claro, pero joder, más venderían si fueran juegos buenos, ¿no crees? Joder, es que, a ver, daros cuenta que Sonic, un tiempo que estaba a la altura de Mario, joder. Igual los Sonic Adventure, aún siendo muy buenos, estaban un peldaño debajo, pero tenían un gran nivel como plataformas, ¿vale? Eran juegos muy buenos. Yo creo que es eso, o sea, dejaron de fabricar consolas y se pusieron, no sé, a hacer cosas sin el mimo de antes. No tengo necesidad de vender hardware, así que voy a sacar cualquier cosa. Como ahora lo saco para dos o tres consolas, seguro que vendo. Y como es Sonic, pues seguro que va a vender. Así les va. Música. Bueno, pues vamos con más cosillas, y vamos a hablar del evento, bueno, de lo que hemos visto ayer, ¿vale? De los anuncios que hemos visto ayer. Voy a desglosarlo de la siguiente manera. La noticia de la semana va a ser, y ya os lo anticipo, hablar del Summer Game Fest, porque fue el evento más importante de la semana. Pero ahora vamos a hablar de otras dos cosas englobadas dentro del Summer Game Fest, que son eventos, por así decirlo, menores, pero que también tuvieron su jugo, ¿no? El primero del que vamos a hablar es lo que vino justo después del Summer Game Fest, que es el Day of the Devs, que era un evento presentado por Double Fine, ¿vale? Y aquí se presentaron algunos videojuegos que algunos ya estaban anunciados, como el Project of Lana, juegos independientes en general, ¿vale? Por ejemplo, había un juego que se llama Time Flies, que eres una mosca, y bueno, pues es un juego de que tienes que conseguir ciertos objetivos, ¿no? Antes de morir, y mueres fácil porque eres una mosca, ¿vale? Ese juego era bastante interesante. Pero luego hubo más cosas, ¿no? Y por comentar así alguno chulo, hubo uno que se llama Fox and Frog Travelers The Demon, que me moló bastante, The Demon of Adashino Island, ¿vale? Parece que es un juego japonés y, bueno, pues yo diría que es una especie de RPG con toques de horror, pero no debe dar mucho miedo, ¿no? Sino una cosa así extraña. Y que recordaba mucho en los gráficos a juegos como Final Fantasy IX, en el sentido de pues un escenario así muy bonito, el personaje 3D con un aspecto así semicaricaturesco sobre ese escenario, me llamó mucho la atención, ¿no? Luego había otro bastante interesante que se llama Goodbye World, y bueno, en general enseñaron así jueguecillos pequeños, ¿vale? Pero estuvieron algunos bastante bien, no sé si le pudiste echar un ojo, pero estuvo chulo. Bueno, pues el otro evento que mostraron, y este sí que ya es más conocido, ¿vale? Es el evento especial de Devolver Digital. Ya sabéis que Devolver Digital todos los años hace su propia conferencia, lo que pasa es que su conferencia está ficcionada, es como si fuera una peli, ¿no? De serie B, en la que pasan cosas muy, pues eso, muy estrambóticas y muy divertidas, a mí me encanta. Yo creo que es de lo mejor del E3 desde que han llegado. Y esta semana se presentó, pues eso, justo la de este año, con la colaboración estelar de Suda51, ¿no? Era como un evento ficcionado en el que habían creado un robot, y ese robot, pues del pecho se abrió una compuerta y había una pantalla y era Suda51. Y entonces, pues el robot tenía fallos y luego, bueno, pasan ciertas cosas que os recomiendo que lo veáis porque os echéis unas risas, está bastante bien. Y bueno, él iba presentando los juegos que iban a salir. Mostraron muy poquitos juegos, porque Devolver ya sabéis que es un publisher único, no es una gran corporación, aunque ahora mismo cotizan en bolsa y ganan bastante pasta. Es Industrias Devolver, sí, ahora. Ahora es Industrias Devolver, pero bueno, no presentan 30 juegos como puede presentar Microsoft, me refiero. Presentaron, no sé si 5 o 6 juegos y ya está, ¿no? El caso es que presentaron cosas muy interesantes. Algunas ya estaban anunciadas, como el Cult of the Lamb, que es un juego pues de una especie de oveja satánica, ¿vale? Que tienes que hacer un pueblo que te rinde culto y es una cosa así bastante chula. Presentaron un nuevo juego que se llama Angerfoot, de un personaje que va repartiendo hostias, es en primera persona, y bueno, se llama Angerfoot porque vas a patadas con todo Dios, ¿no? Y la verdad es que parece muy, muy divertido el juego. Luego presentaron otro que se llama Card Shark, que es un juego de cartas, pero cuya finalidad es hacer trampas. Está bueno, ambientado pues en el siglo XVIII, por así, creo que es XVIII, sí. Y bueno, pues eres un señor, realmente es un estafador, que te sientas en las partidas de cartas a hacer trampas, y si pierdes, pues la gente te saca su espada y te reta en duelo, ¿no? Está bastante chulo. Aunque ese juego estaba ya... ya había salido. Estaba anunciado, sí. Había salido ya en Steam. Vale, o sea, sí, se presentó para consolas. Pero bueno, para Switch en concreto. Y este juego, pues ya os digo, buena pinta, ¿eh? Y luego hubo un juego, hubo otro más, dejo lo mejor para el final, que se llama Skate Story, que es una especie de runner en el que vas en un skate y tienes que hacer saltos tipo Tony Hawk, pero parece más que es sobre raíles, ¿no? Y manejas una especie de señor de mineral Es como un tío de piedra mineral que cuando se cae al suelo pues se rompe en mil pedazos. Y bueno, pues es más una experiencia, así como decirlo, pues más sensorial, ¿no? que otra cosa. Y narrativa. Pero el que fue el plato fuerte, creo yo, del directo de Devolver, es un juego que se llama The Plucky Squire, ¿vale? Y bueno, el juego nos enseñaba un tráiler que era como una habitación de un niño, la habitación de Sam, que es un espacio en 3D, así muy bien hecho, muy bonito. Y entonces tú ves encima de la mesa un libro de cuentos, ¿no? Y al abrir el libro de cuentos, pues tenemos nuestros personajes, que son los que, bueno, los que manejamos en el juego, ¿no? Y el juego sería como una especie de Zelda, con partes en 2D, o sea, en scroll lateral y otras partes vistas desde arriba, ¿no? Pero el caso es que en determinado momento del tráiler deja de verse el libro y el personaje sale afuera de la pantalla y se convierte en un personaje en 3D y puedes moverte por la habitación del niño. Pero luego, parte de la acción tiene lugar en una taza, que es una taza que tiene una ilustración y entonces te metes dentro de la taza. Otra parte te metes dentro de otra cosa, ¿no? Es un poco como lo que sucedía en el Mario Odyssey, cuando te metías dentro de un muro, ¿no? Y jugabas una partida dentro del muro. Pues es muy parecido. Es muy original y todo el juego se basa en esa mecánica. Me pareció chulísimo y visualmente es brutal, ¿eh? O sea, es un juego de... Además se le ve de alta producción y tal, y es bastante bien. No sé si lo visteis. Sí, el juego pinta fenomenal. Y tan tocho pinta que no parece un juego independiente, la verdad. Yo de esos que comentas solo he visto el de Skate, que visualmente es muy, muy impactante, muy bonito. No sé cómo jugaré yo eso, si lo llevo a jugar. Es decir, no sé si me acostumbraré, porque no parece que visualmente el juego te ayude demasiado. Por lo que yo vi, después las cosas pueden ser muy diferentes. Parece un Rails el juego de Oscar. Sí, yo creo que es sobre Rails, me da la impresión, porque te cambia la cámara y tal, y está todo muy creado, si te fijas, las animaciones y los ángulos de cámara, muy creado para que mole, para que sea justo, ¿sabes?, el punto exacto. Así que a lo mejor es sobre Rails y lo que tienes que hacer es saltar y hacer el truco en el momento justo. Para no y el romper. Otro que vi es el juego este del que estáis hablando, no me sé el nombre, que es el libro este, para niños pequeños, en cada página van sucediendo cosas. Pero luego sales del libro. Es muy guay. Luego la acción sale del libro y puedes ir por la habitación y te pones en una taza o en un póster. Es tremendo, ¿eh? Esos dos tienen muy buena pinta. Sí, están chulos. No sé si los demás visteis alguno de estos. Bueno, a mí que más me impresionó, aparte del tío de las patadas, el Anger Food, que me pareció bastante chulo el juego. Me encantó este, el... ¿cómo se llama? Se llama... Plucky Squire. The Plucky Squire, sí. Sí, ese me pareció una pasada. Primero porque técnicamente es un juego que está a otro nivel en comparación a otros juegos que se vieron, ¿no? Luego combina muchas mecánicas diferentes de juegos 2D y juegos 3D, de plataformas y otros juegos clásicos. De hecho, incluso ahí se vio una especie de minijuego estilo Punch-Out también. O sea, parece una especie de... Tiene pinta de que va a ser un homenaje a las jugabilidades clásicas de toda la vida, pero con su propio sello, ¿no? Un juego que luego en lo visual es que es muy impactante, ¿no? Así que me parece que ese juego... Vamos, es de momento con lo que me quedo de todo el evento que tenemos, ¿eh? Y bueno, el de las cartas, el de hacer trampas a las cartas... Tiene muy buena pinta. Yo, sí, aunque yo lo había visto. Ese ya está en Steam, ¿eh? Desde hace ya tiempo. Lo que pasa es que no sé si era Early Access o era ya final. No lo sé, ¿eh? Porque el trailer parecía un trailer de lanzamiento y tal. Pero bueno, si no tenéis PC, pues va a salir en Switch. Así que aprovechad y echadle un ojo, ¿eh? Porque se mola bastante. Se llama Card Shark, es decir, tiburón de las cartas. Pues esto fue lo de Devolver. Perdona, Jorge, ¿ese es el que presentaron también en el Summer Game Fest? Que tiene salida inminente. ¿El de las cartas? Sí, pues no, otro. No estoy seguro de si lo sacaron en el Summer Game Fest. El que digo yo es el juego de acción este que sale para Switch y PC y además tiene lanzamiento inminente. No es de acción, ¿eh? No es de acción este. Ah, bueno, vale, pensé que habían vuelto a poner un vídeo, porque ese también resulta bastante interesante, el que digo yo, no me acuerdo el nombre. pero ese juego parece de plataformas, acción y también con cartas. Pues no, ese era otro juego, el que dices tú. Pero bueno, este que os digo va precisamente sobre hacer trampas. Echadle un ojo, buscadlo, porque está guapo. Pero bueno, una cosa más de Devolver y ya cerramos esta noticia, es que hoy, en el evento de Netflix, ¿vale?, han anunciado otros tres juegos. Tres juegos que no fueron anunciados ayer. Y uno de ellos, a ver, había alguno que ya estaba anunciado, como el Terranil, que estaba en desarrollo, y el Reigns Three Kingdoms, que es la bueno, creo que es la tercera parte del Reigns, ¿no? Pero la gran sorpresa es el Point Pai, que es un juego de Ojiro Fumoto, que es el creador de Dongwell. Dongwell es un juego que tuvo muchísimo éxito, de un muñequito que tenía que ir bajando hacia los infiernos, ¿vale? Bajando y disparando, y era un roguelike en el que si palmabas volvías a empezar. Un juego divertidísimo y altamente adictivo, y que tuvo un éxito arrollador. Pues este juego, el nuevo título, Point Pai, es al revés. O sea, bueno, tiene una estética como de dibujos animados, ¿vale? Y el concepto de juego no es bajar, sino subir. Así que, bueno, pues parece que va un poco por lo mismo, ¿no? En principio va a salir en móvil, parece, como hizo Dongwell, que salió en móvil también. Y bueno, pues veremos qué sale de ahí, pero con lo bueno que es Dongwell, yo me fijaría en este juego, ¿eh? Porque puede ser una cosa súper adictiva. Y hasta aquí Devolver. Pero el creador de Dongwell no había entrado a Nintendo. Estaba trabajando dentro de Nintendo. Sí, lo habían fichado y el tío lo dejó. No continuó en Nintendo, se fue él. Y decidió montarse otra vez su juego por su cuenta. En móvil y lo perdí. Dije, hostia, no me encaja si está dentro de Nintendo. No sé. Vale. Pues no. El tío. No sé si trabajó en algún juego y lo dejó, pues a lo mejor no estaba cómodo ahí, o a lo mejor lo echaron, no lo sé tampoco. Y bueno, pues a ver, para un tipo que sacó un éxito tan brutal como Dongwell, que vendió cientos de miles, que seguramente le reportara bastante dinero, pues a lo mejor es una persona que prefiere hacer sus propios juegos, ¿no?, y no trabajar para nadie. Que puede ser el caso. Pero bueno, en cualquier caso, pues nada, echarle un ojo al videojuego, que tiene muy buena pinta. Y ahora, sin transición musical ni nada, nos vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis que tenemos esa sección de noticias que nos mandáis vosotros, que a lo mejor no salen en portada, pero que son importantes también, ¿vale? Y bueno, pues empezamos con una de Geraiser, que nos dice: lo han vuelto a lograr a un nivel más alto. Lo han vuelto a lograr a un nivel más alto más bajo del nivel de hardware de un PC. Vaya genios. De estos necesito urgentemente Nintendo para que los nuevos ports de juegos de Unreal Engine 5 corran decentes en la Switch. Bueno, ¿a qué se refiere? A que han conseguido lanzar el Doom original en una BIOS, ¿vale? Jugar el juego en la BIOS de un PC. Ahora os explico. Decía Geraiser: no puedo imaginar cómo será superado esta proeza. Bueno, la BIOS, para los que no lo sepáis, que no estáis familiarizados con los PCs o lo que sea, es, digamos, el software básico que tienen las placas bases de los PCs para poder monitorizar los parámetros básicos de la propia placa base, su funcionamiento interno, para poder enseñarnos sus temperaturas, el hardware que tiene conectado, etcétera. Es la primera pantalla que ves cuando enciendes un PC, es la BIOS. Y si le das un botón puedes acceder al menú de la BIOS. Bueno, pues han conseguido mover Doom dentro de la BIOS de un juego. No está completamente optimizado, según parece ser, están trabajando en ello, pero parece ser que ya lo han conseguido, ¿no? Y es bastante brutal ese tema. No conoce barreras Doom. Dentro de poco harán Doom, no sé, en un muro. Este muro corre Doom. Y ya está. Ya se hacen esas cosas. Bueno, pues noticia curiosa, enésimo port de Doom. Y veremos cuál es la siguiente frontera. Y La última noticia de los oyentes que tenemos hoy nos la manda Jorge Fernández Álvarez, que dice: ¿qué tal, Jorge? Mil gracias por todo lo que haces. Te traslado un tuit de Limited Run Games que habla por sí mismo y no requiere mucha más explicación de por qué estoy tan hipeado. Y nos pone el tuit, efectivamente, que es que van a sacar edición física del videojuego de Blade Runner para PlayStation 4 y Switch. Edición física de este videojuego. Hostias. Que bueno, Limited Run Games acaba de anunciar unos 30 juegos que van a sacar ediciones de 30 juegos. Y bueno, pues entre ellos este de aquí. Y la verdad es que es bastante espectacular, ¿eh? O sea, lo que van haciendo, las diferentes ediciones que van sacando, además bastante chulas. O sea, de juegos que, bueno, que muchos son juegos pequeños y demás, pero que, ojo, que son buenas ediciones, ¿no? Por ejemplo, ahora están promocionando la de las Tortugas Ninja también. Y tienen varias ediciones, de hecho, y bueno. Están muy cotizadas estas ediciones porque existe... Esto me lo comentaron. Existe una especie de coleccionista que se basa en comprar todo lo de Limited Run Games. Hay gente que colecciona las ediciones de Limited Run Games. Entonces ya cuentan con esa baza de primeras. Y luego está la especulación y todo lo demás. Pero eso, es bastante, bastante impresionante. David. Estás muteado, creo. Ah, iba a decir que el Blade Runner... ese proyecto que se recuperó hace unos meses y que estuvo en el limbo algún tiempo, parece que la cosa ya va bien, por lo que comentáis, porque estuvo un poquillo así en el filo de la navaja, ¿eh? Se anunció Pero hablamos de la aventura gráfica, ¿eh? De Blade Runner. Sí, sí, la, sí, sí. La mítica. La mítica, o sea, por eso refiero. Entiendo que es esa versión de la que hablas, ¿no? O sea, hablamos de la aventura gráfica mítica, sí, que salió, sí, en PC hace muchísimos años, sí, que de sí, hecho hace un tiempo... En el 95 creo que salió. Sí, hace un tiempo, sí. La recuperó Guzol Games también, y estamos hablando de la edición física que llegará a consolas. Lo digo porque yo sé que durante algún tiempo esa versión estuvo un poco en el limbo, ¿vale? Es decir, que se confirmó, se anunció, pero desapareció del panorama videojuegos. O sea, parece que la cosa ahora ya sí, ya va bien, de lo cual me alegro mucho. Y por cierto, Limited Run Games anunció versión física de Doom Eternal para, ojo, Switch. Interesante eso. Pero yo, la verdad es que lo digo aquí ahora mismo, no pienso darles un puto duro a esa gente. Ni un puto duro. Ni un puto duro pienso darles. Porque lo que comenta Jorge. Va más allá del coleccionismo puro y duro. Es decir, durante algún tiempo, no sé si lo siguen haciendo, lanzaban packs de Limited Dragon Games donde tú los comprabas al precio X y eran como si fuesen, pues, packs sorpresa. Es decir, tú comprabas un pack y traía dentro, a lo mejor traía, pues, dos juegos de mierda del montón y una joya increíble, ¿no? Es decir, era todo muy aleatorio. Hasta ese punto llegó el nivel, digamos, de especulación, y no sé, a mí me dan bastante asco. Y mira que tienen cosas que dices tú, joder, esto está muy bien, pero por principios yo no les compraré nada. A ellos, ¿eh? A terceras personas, sí, ahí está la labor. David, si no lo compras, te vas a arrepentir en el futuro. Ajá. Yo del futuro te va a insultar y se va a cagar en ti. No, yo no he comprado absolutamente nada Limited Run Games. Y no me faltan medios para hacerlo, pero es una cuestión de principios. Pero yo creo, David, nada más, que en realidad es la gente la que especula. Quiero decir, ellos tienen distribución en Estados Unidos, de hecho aquí hay que pagar aduanas y tal cuando pide las cosas y eso. Y la cuestión está en que, joder, el problema es que ellos tienen una tirada limitada que la hacen para no perder. O sea, hacen X miles para no perder. Y lo que pasa es que hay gente que la compra a mansalva. ¿A comprar mansalva para qué? Para luego aquí en Europa revenderlas en eBay o en Wallapop o lo que sea. Yo no veo qué culpa tienen ellos en este tema, sinceramente. Porque, para empezar, a mí los precios de sus algunos juegos me parecen precios exagerados. Para empezar, ¿vale? Esto ya sabemos que es disbatir el tema de los precios y demás, y bueno. Y segundo, yo lo que veo es como que se retroalimenta esa forma de proceder, ¿entiendes? Es decir, ellos son conscientes de que genera ese deseo en los jugadores y se alimentan de ello, ¿vale? No hacen nada, por así decirlo, para intentar mitigar esa escasez. Es un poco este debate que teníamos con el tema de Nintendo, que si Nintendo lanza poca tirada, que si la gente se cabrea y no sé qué, pero multiplicado hasta niveles extremos. Y con juegos que, bueno, con juegos que quizás, hombre, tienen su toque nostálgico, pero yo qué sé, por ponerte un ejemplo, el otro día he visto el Turok original, en versión PS4, en Extra Life, a 70 euros prácticamente. Entonces, a ver, es un precio que ponen ellos, evidentemente, ahí no tienen ninguna culpa límite en Games, pero quiero decirte, Víctor, es como que son conscientes de lo que genera su negocio, que les va de puta madre, y lo alimenta, ¿vale? Y tiene razón, la culpa es de la gente entra en ese juego, ahí te doy la razón, y te lo planteo de otro modo, yo no entro en ese juego, ¿entiendes? Sí. Yo no entro en ese juego. Me parece una decisión totalmente respetable, David. Realmente es lo que decís, es la gente la que especula, pero ellos saben que la gente especula y lo aprovechan. Esto, o sea, es. Igual, por dónde van los ojo, puntos, correcto. Igual que lo hace Nintendo, muchas veces. Sí, y otras compañías. Saben que existe ese fenómeno y lo aprovechan creando una sensación de escasez para correcto, que la gente se vuelva más loca. Entonces, son corresponsables de esa situación, ¿no? Tal cual. Evidentemente, yo exagero mis palabras, lo sabéis, y a veces por el culo el insulto fácil. Ya sabéis que tampoco quiero decir eso, pero simplemente hablando en serio, por lo que dice sí. Jorge, yo no entro en ese juego y ya está. Me parece lícito lo que hacen, no es ilegal, ni mucho menos, ¿eh? Mm. Pero yo no entro en ese juego. Pues, Oscar, pero a ver, Limited Run no respeta las reservas, es decir, sacan las copias que cumplan el cupo de reservas, es decir, si tú quieres un juego, estás interesado en él, en el momento que acudes a Limited Run, te lo van a asegurar reservándolo, no pero en teoría, es eso, hace desde hace un tiempo. Pero creo que es eso hasta un límite de unidades. Sí, no, por claro, persona claro. Evidentemente. No, me Oscar, refiero. No, Oscar, no me refiero por persona. Hasta un me refiero, límite. Sí, ¿seguro? Porque sí, me parece. Vamos, yo creo que funciona así, porque yo creo que ellos lo que compran es la licencia. Ellos compran un número de licencias determinado a la compañía imagínate, a Bethesda, por ejemplo, a Microsoft. Pues compran X y entonces de esas X que compran pueden hacer hasta tantas. Entonces por eso hay reservas y tal. Hay juegos que tienen manga ancha. Porque negociarán no tener límite, pero otros en los que sí que hay límite, supongo. Entonces, por eso hay veces que... No, es que está agotado. Depende, supongo que depende del juego. Creo que hoy en día es más fácil que no se agote. Me parece que hoy en día sí que tienen... Bueno, antiguamente es lo que, hombre, lo que digo yo. Pero creo que hoy en día sí que tienen más hacia lo que dice Oscar, ¿eh? Los juegos que se agotan serán los que hayan ya cumplido con las reservas. Es decir, sí, eso es, si eso no es. Lo reservas en el momento de salida, ellos... Creo, ¿eh? No hacen segunda tirada. Exacto. A lo mejor, a lo mejor hay excepciones y abren otra vez reservas, que no lo sé, nunca he acudido a ellos para comprar un juego. Pero yo entiendo que si tú reservas antes de que vaya a salir el juego en su fecha original, sí. Con la reserva te lo aseguras. No correcto. Debería haber problemas o peleas de usuarios. Pero vamos a ver, Oscar. Pero vamos a ver, es que eso pasa con todo. Me refiero, tú reservas sí, algo y si la reservas David, es operativa, te aseguras el juego. Que no sé qué me David, pero antes no era así con Limited Run. Antes, si no estabas avispado en las primeras horas que abrían las reservas, te lo perdías porque había gente y había programas que usaba la gente para agenciarse esas reservas. Pero ahora ese tiempo de reservas está abierto más tiempo. No, pero está abierto más tiempo hasta el límite que duran las reservas. Es decir, hay un stock de reservas limitado. Si ese stock se agota, se acabó. Dependerá, ¿entiendes? Como dice Víctor, sí, también depende, del juego. Depende del juego, porque hay algunas reservas que se hacen... Evidentemente. Pero a lo que se refiere, Oscar, David, es que hay algunos juegos que es bajo demanda. Quiere decir que durante el periodo de reservas, todo lo que entra en la reserva, entra. Independientemente, no hay límite. Entra todo lo que se reserve. A eso me refiero, sí, justamente. Hay algunos juegos que los distribuyen de esa forma y otros que los distribuyen por número de unidades limitada. Bueno, en cualquier caso vamos a dejar por aquí este tema, más que nada porque tenemos que avanzar, nos queda el plato gordo, que es la noticia de la semana. Así que, bueno, vamos a dejar aquí el tema de las noticias de los oyentes. Muchas gracias por participar. Ya ves los debates que se generan con las noticias que mandáis. Y a los demás os digo, si queréis participar en la sección de los oyentes, que son las noticias que nos mandáis vosotros, no tenéis más que escribirme a jorge@complejolanda.com. jorge@complejolanda.com. Es muy sencillo. Nos mandáis la noticia, la fuente de la noticia, para que podamos investigar y conocer un poquito más del tema, y un comentario de vuestra propia cosecha, pues comentándonos vuestra opinión o preguntándonos lo que queráis. Muchas gracias una vez más a los que habéis participado y los que lo hacéis habitualmente, y nos vemos la próxima semana. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Pues la noticia de la semana, amigos, es el Summer Game Fest. Esa es la noticia de la semana, es el evento en el que más cosas se han presentado. Ya hemos hablado de unas cuantas cosas, pero este es el evento clave, ¿no? Y bueno, vamos a resumir muy brevemente, ¿vale? Porque tampoco tenemos mucho tiempo, vamos a hacerlo muy brevemente, los juegos que han presentado, ¿vale? Si me queréis interrumpir en alguno, pues nos paramos. Y luego, si queréis, damos una opinión general, ¿vale? De lo que ha sido esto. Siguiendo un poquito con la dinámica de lo que comentaba David al principio. Bueno, lo primero que presentaron, o de las primeras cosas, fue un tráiler de Street Fighter VI, en el que se mostró el primer combate un poquito más, gameplay real del juego, ¿no? Y bueno, pues se presentaron al personaje de Guile. Esto era un factor sorpresa de la hostia, hasta hace unos días que se filtraron todos los personajes del roster del juego. Que eso fue la gran putada para Capcom, porque realmente han perdido el factor sorpresa, ¿no? Y bueno, hemos visto un Guile pues un poco más envejecido y bastante guay. O sea, la dinámica de juego parece muy chula y demás. Bueno, lo siguiente que vino fue un tráiler de un nuevo juego de Alien. Y aquí yo creo que fue una pequeña decepción para mucha gente, porque parecía que iba a ser un juego de acción, un juego en primera persona de Alien, porque bueno, era un vídeo CGI y el tono del vídeo daba sensación de que sí. Pero realmente se llama Aliens Dark Descent y es un juego pues en vista top-down, en vista desde arriba. Quizá se trate de un juego tipo Diablo cooperativo, pero no queda muy claro. No queda muy claro. No, yo creo que es... más tipo Death Nation o Alien Swarm, un juego de acción cooperativo, de pasar fases y todo esto, con spameo de enemigos en ciertos puntos y ese tipo de mecánica. Sí, no lo sé, no sé cómo será, pero bueno, sí, será un juego así como de acción cooperativa, tiene toda la pinta, ¿eh? Si fuera como un Diablo sería la leche. Pero bueno, igual es demasiado fliparse. En cualquier caso, pues sí, ha sido una pequeña decepción para mucha gente porque esperábamos a lo mejor un juego de acción de Alien y no ha sido el caso, ¿no? Bueno, a continuación mostraron uno de los juegos más potentes de lo que ya hemos visto de E3, no E3, que es Callisto Protocol, juego que se anunció en el evento de la semana pasada de Sony. Y que aquí por primera vez han enseñado un gameplay un poquito más extenso. Es decir, no simplemente el tráiler, sino además una secuencia ya jugando al juego. Y ojo, bueno, primero lo primero que vemos es que es espectacular visualmente. Es un juego que está a otro nivel, que ha demostrado que está muy por encima de todo lo demás que se ha enseñado hasta ahora en este E3. Y luego está el tema de, bueno, pues las mecánicas jugables son totalmente de Death Space. Han amplificado un poquito más de lo que ya había del melee del juego, del combate de melee. Y una cosa muy interesante es que ahora el entorno es importante, porque el entorno te puede matar, ¿no? Tienes que tener cuidado. Entonces, bueno, muy impresionante el gameplay, y la verdad es que yo creo que a todo el mundo le ha gustado, ¿no? Óscar. El juego ya tenía buena pinta con todo el material que había mostrado, pero a mí lo de el video gameplay me impresionó. Primero porque me sorprendió que el combate a melee tiene mucha más importancia a priori del que yo pensaba que iba a tener. Segundo porque se parece un montón a Death Space y eso me encanta. Sí, hasta tienes el poder este cinético de coger a los enemigos y mandarlos a tomar por culo. Y hay cortadora de plasma, es un Death Spade. El arma es una cortadora de plasma. Buah, me pareció todo brutal. Los llaman Death Space 4 y me lo creo. Pero Oscar. Pero joder, el combate a melee tiene una pinta acojonante. Buah, me pareció increíble todo lo de ese juego. Uf, tremendo. David. No, a mí me gustó muchísimo, la verdad. Será interesante ver la competencia entre Dead Space Remake y este Callisto Protocol, porque no sé, es curioso. Yo creo que nunca ha coincidido algo así en esta industria, ¿no? Es decir, que una entrega oficial de una saga mítica se enfrente, digamos, a la secuela espiritual de esa misma saga, ¿no? Y si es un Dead Space, bueno, a mí, es decir, lo que comentó Oscar, la energía cinética, la cortadora de plasma, los pisotones que hace el fulano, que son 100% Dead Space, que te pasabas pisoteando la peña durante todo el juego. Y sí, el combate me ha sorprendido, no solo por el hecho de que tenga importancia, incluso a la hora de esquivar los golpes y demás, y de hacer contragolpes. No sé, me parece. David, a nivel de animaciones era brutal, ¿eh? Brutal. Pero... Sí, nada. Pero sobre este juego, precisamente, qué putada para Death Space Remake que esté pasando esto en este momento. Porque Callisto Protocol, vamos a ver, no quiero desmerecer el remake que se está haciendo de Death Space, pero joder, como juego me tiene mucha mejor pinta de Callisto Protocol. Me refiero, si ponemos dos juegos, olvidamos que hay sagas, ¿vale? Que existe esta saga y existe la otra. Ponemos dos juegos, uno al lado del otro y dices, este parece que está empujando un poco más, ¿no? A ver, probablemente, pero como ya conocemos Death Space, sabemos que a nivel de personaje, no hay muchos así que hablen, pero a nivel de personajes y de historia mola un montón, y todo el lore de Death Space es buenísimo. Pero es cierto que déjese un fillo un poquito de que a lo mejor podría haber sido mucho mejor con más pasta. No lo sé, ¿eh? Solo sabremos cuando el juego salga a la calle y lo podamos jugar. Que a mí, personalmente, me tiene buena pinta igual, ¿eh? Pero es cierto que da esa sensación como que de Callisto Protocol lo está opacando un poco. Es una sensación rarísima. Pues sí. ¿Lo está, perdón? Opacando, que está sobresaliendo un poco más en cuanto a recepción a los medios y a los jugadores. Hombre, también te digo una cosa, Oscar, es que se ha mostrado más de este Callisto que de Dead Space Remake. De este remake se ha mostrado realmente poquito. Es cierto. Un poquito. Y aparte, yo debo decir una cosa, si al final este Callisto sale de puta madre y supone, digamos, o implica una superioridad objetiva respecto al remake, sería una cura de humildad para Electronic Arts muy importante. Pues sí. Gaspar. A ver, yo voy a decir a lo que dice Oscar. A ver, es que es normal que esté tapando a Dead Space, porque lo que se ha visto de Protocol Astora es mucho más ambicioso. Es mucho mejor técnicamente lo que se ha visto. Aparte, se ha mostrado también mucho más. Y es curioso, yo creo que pocas veces se ha lanzado casi al mismo tiempo una secuela y un remake. Porque esto es Dead Space 4, ¿no? Que no engañen a la gente, que le pongan ya el título de una vez, ¿no? Pero es eso, yo creo que simplemente es un juego que parece ser mucho más ambicioso que el remake. Que bueno, eso, pueda darse el genuino caso de que se vea superado, porque realmente, si comparamos lo que hemos visto de este juego con lo que hemos visto de Remake, este juego se caga encima de Remake, la verdad. O sea, es un juego mucho más impresionante, llevado a los tiempos modernos y demás. Pero bueno, tenemos que seguir... Espera, yo solo quiero decir una cosa más respecto al tema. A ver. Que ambos juegos salgan bien solo va a ayudar a que la temática de terror espacial se ponga en auge. Y a mí eso me parece cojonudo. Así que, de puta madre. Pues sí. Y bueno, pues va a haber más terror espacial, ¿eh? Hoy. Siguiente juego que anunciaron, ya estaba anunciado, pero no se había mostrado prácticamente nada de él. es el Flashback 2, la secuela del juego mítico de la Sega Mega Drive, de PC, etc. Ha mostrado un tráiler que realmente es demasiado confuso, el tráiler, ¿no? Cómo está construido, entonces no se ve casi... Se ve gameplay, pero está muy mezclado y no... No da para entender mucho de lo que ves. Y a mí, sinceramente, me ha dejado un poco... Un poco indiferente, sinceramente. El tráiler, creo que es cosa del tráiler, ¿eh? Sinceramente. Entonces, bueno. Y otro de los grandes que vino después es Witchfire World. Perdón, Witchfire, perdón. El juego que había sido anunciado hace unos años ya, en primera persona, que es una especie de, bueno, sucesor, por así decirlo, de yo creo que de Painkiller, ¿no? Es un juego pues que recuerda en dinámica de juego a Doom, todo muy gótico, todo demonios que vienen del infierno, y tenemos un revólver super tocho con energía santa que se carga a los demonios. Este juego fue anunciado en 2017, pero lleva desde 2015 en desarrollo. Y si veis el juego, si veis los pues ese gameplay que mostraron, sabréis por qué. Porque es un juego que es espectacular. O sea, merece mucho la pena verlo. Si os ha gustado Doom Eternal o los juegos de Doom actuales, yo creo que os puede gustar este juego. Y a mí me ha parecido una de las mejores cosas que se mostraron en el Summer Game Fest. Y a continuación vino otro juego más de temática espacial, que se llama Fort Solis, y que recuerda mucho a Dead Space. O sea, de Solis hecho... Solis como el tomate. Pues Solis como el tomate, no. Solis. Pues el caso es que recuerda mucho a Dead Space y te... Y la verdad es que me llamó la atención, ¿no? Que en un mismo año nos encontremos con tres juegos de temática prácticamente idéntica, ¿no? El Fort Solis quizá no... Visual, o sea, no es tan violento, no parecía que hubiera tanto gore como en esos otros dos juegos, pero parece que la dinámica de juego y el rollo terror y tal se mantiene, ¿no? Y pinta impresionante. El juego nos lleva a Marte, y bueno, al relacionado con bases espaciales y con Marte, ¿no? No hay muchos más detalles, pero el tráiler mola bastante. Óscar. Sí, a ver, yo creo que este es más juego de acción que de terror, ¿eh? Cuando entró Troy Baker en el escenario, que es el actor de doblaje principal del juego, bueno, entraron él y su compañero, que serán los dos principales, dijo que era un juego en el que había mucha acción. Así que yo doy por supuesto que va a ser más de acción que de terror, o va a tener más partes de acción que de terror. Pero, joder, también tiene muy buena pinta. David. Tenemos Dead Space, tenemos Calisto, tenemos este y otro. Bueno, hablaremos ahora. Sí, hablaremos ahora, pero Oscar, ahí lo tienes. Sí. La moda que querías, Oscar, ya la tienes ahí. Sí, sí, yo estoy encantado, joder. Y buah, es que solo faltaba Alien Isolation 2. Nos jodieron. Los que están haciendo el juego de Alien nos tocaron los cojones, Continúa, David. No, bueno, si vas a hablar de él, de Jorge, ya prefiero que hables de él, pero vale, pues sí. Pues si queréis comentar algo más de Fort Solis, comentad, y si no, seguimos. A mí me tiene muy buena pinta, pero no tengo ni puta idea de qué va. Bueno, va de Marte, eso nos queda claro, ¿no? A mí lo que me gustó del juego es que iba de Marte. Ojalá sea lo que dices tú, Oscar, y sea más de acción, porque entonces a lo mejor me animo yo a jugarlo. Digo más de acción, no que no tenga partes de terror. No sé si es algo para ti, Jorge. De todas maneras, hay que decirlo, de momento esto solo es para PC. Supongo que en el futuro se anunciarán versiones de consola, pero sí, en principio solo para PC. Es un estudio muy pequeño, creo que del este de Europa. Y, joder, pero bueno, siendo tan pequeño, han contratado a dos pedazos de, que sepamos, de actores de doblaje. Pues eso es que Biglietti, ¿eh? Tiene muy buena pinta, la verdad. Bueno, pues vamos a continuar con el otro juego, el juego del que hablaba David, que es Routine. Vale, es un juego que lleva mucho tiempo en desarrollo, realmente. O sea, lleva bastante tiempo. Yo creo que no sé si lleva... casi 10 años en desarrollo este juego. Hablamos de él aquí en Complejo Holanda, en su día, cuando se presentó, que era un juego que visualmente era espectacular, y es un juego de terror psicológico con robots. En un mundo de robots es en primera persona, recuerda a juegos tipo Amnesia, por ejemplo, ¿no? Estás tú solo, muy desprotegido, hay robots que te quieren matar, que son totalmente infalibles, y el mundo es espectacularmente chulo. O sea, este juego, tenéis que ver el tráiler, recordad, Routine, se llama, de rutina en inglés. Y bueno, es que lo veis y alucináis. Y si buscáis un poquito en internet vais a encontrar más imágenes en movimiento de este juego de los años que lleva en desarrollo. Bueno, David, ¿qué quieres comentar de este juego? Pues no sé, me ha gustado mucho. La verdad es que al principio, cuando lo vi la estética, dije, hostias, porque parecía el Insolation también. Tenía una estética muy parecida. Finalmente no fue así, por desgracia, pero por fortuna, no sé, me gustó mucho lo que he visto, esa especie de rollo distópico futurista con robots implacables, con un cierto toque wannabe, homenaje a los T-800, pero que le sienta francamente bien. Es un poco lo mismo que decíamos antes del título anterior, que no sé exactamente de qué va, no sé si es un juego de supervivencia, si tiene acción, si será solo sigilo, si tendrá puzzles, en fin, es este arte de mostrar pero no decir nada al mismo tiempo, ¿no? Así que me ha generado cierto gusanillo por conocer más. Y la verdad es que no recordaba que fuese un título con tanto tiempo de desarrollo en sus espaldas. Bueno, tanto tiempo de desarrollo o se desarrolló intermitente, no lo sé. Pero no recordaba que fuese de la generación de 360 y Play 3. Bueno, no lo recordaba. Y ya su primer tráiler era espectacular, ¿eh? Estaba por encima de muchas cosas. Y bueno, yo creo, y ya le dejo a Oscar hablar, que el juego sí que va a ser un rollo más como Amnesia. De hecho, el personaje tiene como una especie de pistola, pero es una pistola que te permite, es como un visor, ¿no? Te permite ver lo que tienes delante. Y me parece que va un poco por ahí, que lo utilizas para ver cosas que no podrías ver con tus ojos normales, ¿no? Oscar. Sí, David, es que la tecnología esa retro del futuro espacial es muy Alien Isolation. Bueno, es muy Alien en general. Sí, porque da esa sensación. De hecho, si ves así capturas sueltas, parece una secuela o capturas del propio Alien Isolation. Está muy bien ese aspecto. A ver qué variedad de enemigos hay. Si solo son robots o hay otro tipo de cosas. O dentro de que sean todos robots, haya diferentes tipos de robots. Tiene muy buena pinta también, la verdad. Estamos de enhorabuena. Oscar, creo que en relación a ese juego va a ser Game Pass día 1. Creo que lo vi en el en el apartado final del tráiler, aparecía el logo de Game Pass, con lo cual buena noticia. Cabrón. Buena noticia. Para ahorrarse unas perras, unas bastante. Sí. Pues continuamos entonces, ¿no? Sí. Muy bien, pues vamos a hablar de otra gran sorpresa, que es lo nuevo de Frost Giant. Frost Giant es un estudio en el que, bueno, lo montaron gente de ya hace tiempo, gente que fueron, pues, de Blizzard, ¿no? De la primera época de Blizzard, ¿no? Cuando hacían, pues, los juegos de estrategia tipo Warcraft, Starcraft, etcétera. Muchos de ellos se fueron en su día y montaron su propio estudio ya hace un tiempo, no sé si varios años. Y bueno, el caso es que por fin han mostrado su primer proyecto, que se llama Stormgate. Ha mostrado un tráiler cinemático en el que podemos ver muchas cosas que recuerdan a Diablo, a Starcraft y a incluso a Warcraft, ¿no? O sea, se nota mucho la referencia y que ellos quieren mantener esa estética un poco para que la gente que jugaba sus juegos recuerde que son ellos, ¿no? De alguna manera. Y lo que han comentado es que este juego va a ser un juego de estrategia en tiempo real, tipo StarCraft, con temática free-to-play. Es decir, es un juego que va a ser gratuito, que va a tener una campaña, que también tendrá su multijugador y tal, pero ellos comentaron que no iba a haber ni NFTs ni pay-to-win, que iba a ser un juego pues con una especie de... con una monetización un poquito más amistosa, ¿no? Yo imagino que no lo han comentado, pero que el objetivo será especialmente que tú te juegues la campaña bien y tal, pero que donde esté la pasta sea en el free to play del multijugador, claro. Y todo esto, que es lo que da los dineros, ¿no? En estas cosas. Pero bueno, en cualquier caso, tal como lo explicó el desarrollador Tim Campbell, que es, bueno, no sé si era Tim Campbell el que estaba allí, pero bueno, los dos desarrolladores principales son Tim Morton y Tim Campbell, que son productores de StarCraft II, diseñador de campaña de Warcraft III de Frozen Throne, o sea, es gente que controla de este género y que ha hecho juegazos y de los que se espera mucha calidad, ¿no? Se comenta que uno de los primeros inversores fue Riot Games de este juego, ¿no? Entonces yo, sinceramente, tengo muchas expectativas en él y me parece uno de los grandes anuncios de ayer, ¿eh? Oscar. Sí, a mí me dejó un poco frío, si te digo la verdad, el vídeo que vi. Primero porque solo es un vídeo y no enseñan nada. Y segundo porque esa cinemática, a ver, está un poco, no sé si decirlo así, cutrecilla. No es Blizzard, en estos días... ¿Eh? No es Blizzard. No, ya lo sé. A ver, Blizzard en cuestión de cinemáticas es number one. O era, no sé, ahora. Ahora... cualquier juego de así un poco básico tiene cinemáticas bien. Y no sé, lo vi un poco cinemática de hace 10 años. En estos tiempos que corren vemos cosas mucho mejores. Pero bueno, hay gente muy, muy importante y con mucho talento detrás de este proyecto. Seguramente salga bien. Y eso de que sea free to play también pone un poco de temor, la verdad. Espero que el tema de los micropagos sea cuestión de skins y skins para el multijugador y ya está. Bueno, ellos decían en el anuncio que el tema, bueno, a ver, todo siempre habrá que verlo, ¿no? Pero bueno, se da beneficio de la duda porque dijeron que la monetización de ese juego iba a estar al margen del free to, del pay to win y también de NFTs y movidas de esas. Es decir, que lo que sea entender es básicamente que lo que quieren es monetizar con skins y demás. Pero a mí lo que me interesó de todo esto es que, pese a ser un juego free to play, que habrá que ver, porque a lo mejor es free to play, pero la campaña te la cobran o algo así, va a tener un modo campaña, con su historia y todo eso. Y luego va a tener la parte multiplayer enfocada a los eSports, como ha sido toda la vida en StarCraft, en Warcraft, etc., ¿no? Entonces, no sé, sinceramente, viniendo de gente que tiene tanta experiencia en hacer juegos de estrategia en tiempo real muy, muy buenos, pues le tengo, vamos, me tiene muy buena pinta. Tengo expectativas con este juego, sinceramente. Claro, no hemos visto nada, lo que dice Oscar, solo hemos visto una cinemática que no enseña nada, pero fiándome un poco del tipo de gente que va a ir aquí, pues yo tenía ganas de un juego de estrategia en tiempo real bueno, ¿no? Está poniendo... Dab imágenes, capturas del juego en el Discord. No, pero eso y sin ser muy puntero, no es. No son, a ver, esas capturas yo no las consideraría capturas. No, eso son. No, son renders, sí, son. O concept arts de. Sí, vale, no, vale. Ahora eso, las he puesto grandes. Son más de sí. Bueno, si el juego es así, pues mira, no tiene. El aspecto visual, me refiero artístico, está muy bien, la verdad. Hay mucho por ver, ¿no? Hay mucho por ver. ¿Cómo va a funcionar este juego? También las clases, porque nos enseñaron dos clases, que son esa especie de demonios y la clase humana, tecnológica y tal. Habrá más clases también, pues habrá que ver cómo compagina todo, etcétera, ¿no? Pero, no sé, a mí me tiene bastante buena pinta, ¿verdad? A mí también, ¿eh? Me tiene muy buena pinta el juego. Y va a tener sobre todo sabiendo... Va a tener cooperativo en la campaña. Yo decía que sobre todo sabiendo de dónde viene, no de la gente que lo hace, que son auténticos pros de esto. Bueno, vamos con más cosillas, ¿eh? Bueno, luego presentaron algunos juegos independientes, entre ellos pues estaba High Water de Magog Studio, que parece un juego narrativo en un mundo pues que está lleno de agua, ¿no? Un poco de rollo Waterworld, pero no tan decadente. Bueno, no es Mad Max, sino que es un mundo un poco más colorido. Y luego, uno de los juegos que más me gustaron, que es un juego español, ¿vale? Que se llama American Arcadia, que es un juego de Out of the Blue, que son los creadores de Call of the Sea, juego del que hemos hablado aquí en Complejo Holanda, que nos gustó bastante. Y bueno, pues esta es la nueva apuesta de este estudio español. Y es muy llamativo, ¿no? Vemos el tráiler y nos están enseñando una especie de mundo al estilo de los 70, ¿no? Un mundo, pues, como si fuera un parque temático y la gente, pues, es toda setentera y demás. Y de repente, uno de los personajes de ese mundo, que parece una especie de distopía extraña, pues descubre algo y quiere huir de ahí. Quiere escapar y le persiguen, ¿no? Descubre una verdad y le persiguen. Y entonces al finalizar el tráiler descubrimos que ese mundo es una especie de cúpula y que realmente lo que sucede es que es un programa de televisión, un reality show, para divertir a la gente que está fuera de la cúpula. Pero la gente que está dentro no lo sabe. Están viviendo una mentira, como el show de Truman, ¿no? Entonces el juego propone un detalle muy interesante, que es dos tipos de jugabilidad. Cuando estás dentro de la cúpula es un 2,5D en scroll horizontal, como el juego Inside, un 2,5D muy narrativo y con elecciones durante el desarrollo y demás. Y cuando estás fuera, manejas a una tipa, que es como que está ayudando al tipo de dentro, y es en primera persona y con temática de puzzles y más pausado, como el Call of the Sea, ¿no? Mezcla las dos jugabilidades. La verdad es que me pareció chulísimo el juego, y el concepto y la historia y tal, es de lo que más me ha gustado. Y bueno, deseando que llegue. No sé si lo habéis podido ver. Oscar, sé que sí. Sí, la verdad, a mí me gustó mucho lo que vi. De hecho, me sorprendí bastante al final ver de qué iba el juego, y es muy interesante. Es de esos juegos que seguramente, a pesar de ser indies, me llaman bastante la atención por el concepto. Y seguramente, jugablemente, lo que se vio, pues también me atrae bastante. Así que está guay. Pues a mí ya os digo, me gustó mucho, ¿eh? Me pareció muy original. Y la verdad es que estoy deseando jugarlo, más sabiendo lo bien que construyen las historias este estudio, porque Call of the Sea, la verdad es que lo hace muy bien. Bueno, más cosas. Ya estamos acabando, ¿eh? Queda poquito ya. Bueno, mostraron pues más juegos, pues a lo mejor no tan conocidos, más de corte más pequeño, ¿no? Y tal. Uno de ellos era el Goat Simulator 3, que mostraron un tráiler muy paródico y demás. También mostraron el nuevo juego de Marvel, Midnight Suns, que mostraron, pues, un tráiler cinemático. Mostraron un tráiler del nuevo DLC de Cuphead, que tiene una pinta impresionante, y mostraron cómo se enfrentaba a un boss, y la verdad es que muy, muy chulo. Y bueno, más juegos. Había uno de Humble Games que se llamaba Midnight Fight Express, que ese, la verdad es que fue llamativo porque lo hace un solo tío, ese juego, ¿no? Y es un juego como de acción, de peleas, que recordaba un poco a Hotline Miami, pero con un aspecto visual mucho, mucho más, pues, ¿cómo decirlo? Más currado, ¿no? Porque era en 3D y tal. Y parece ser que el desarrollador que lo hace, pues, es un veterano de la industria, que ha trabajado en mogollón de juegos y bueno, un auténtico pro. También mostraron nuevo contenido de Warframe y anunciaron que iba a haber un evento de Warframe. Y luego hubo una especie de, pues, un juego japonés, ¿no? De corte japonés, que se llama Zenless Zone Zero. Que bueno, es como, yo creo que es de los creadores de Genshin Impact, me da la impresión. Correcto. Juego, ¿no? Y también está bastante chulo, ¿eh? Lo de que hecho, enseñaron. Presentaron dos seguidos, los de la gente de Genshin. Y bueno, pues los dos bastante potentes visualmente y demás. Pues a mí me tiene mejor pinta el segundo que mostraron. El no segundo, me acuerdo, ¿verdad?, de los títulos. Sí, el segundo, que es más enfocado a, es más un juego de acción tipo Hack and Slash o algo así. Es el Zenless Zone Zero. Sí, ese sí tiene buena pinta. Sí. Bueno. Una de las cosas más potentes que enseñaron, pero es un juego harto conocido ya, que de hecho sale este mes, es el de las Tortugas Ninja. Enseñaron un nuevo tráiler con una sorpresa, que es que el juego va a tener modo de 6 jugadores. Vas a poder jugar de 6, ¿no? Y es bastante, bastante chulo. Y además presentaron al personaje de Casey Jones, que, bueno, ya sabéis que es un mítico de las Tortugas Ninja. Luego enseñaron uno que se llama Super People, que es un juego que estaba ya anunciado desde hace tiempo. Es un a ver, Super People, y tal. Super People lleva mucho tiempo en... Hace mucho ya en beta abierta. Sí, joder, en Steam. Y bueno, de hecho estuvo en esa época entre los más jugados en... Perdón, más vistos en Twitch. Y es un juego de los creadores del PUBG, que es un PUBG con personajes con superpoderes, una cosa así. Es un poco bizarro. A ver, el diseño de los personajes está muy bien, pero para mí el resto del juego es pura... Tiene mucha competencia, ¿vale? Estaba muy verde para mí en aquel momento. Yo no lo probé, pero sí lo vi en Twitch. Y en fin, es eso. Un PUBG con personajes con superpoderes. Yo es que no lo conocía de nada, este juego, la verdad. Pero bueno, el caso es que, bueno, enseñaron un nuevo tráiler. También enseñaron un nuevo tráiler de Humankind, la versión de consola, ¿vale? Que bueno, va a salir en consolas este juego de Sega, es el Civilization de Sega, por así decirlo. Y luego enseñaron un nuevo videojuego de One Piece. Y la verdad es que cuando lo estábamos comentando en directo, este videojuego de One Piece... Se nos hacía que sería el típico juego, pues a lo mejor de peleas o de aventura ligera o tal, pero realmente es un JRPG, que además recordaba mucho a Dragon Quest, el estilo de juego y tal. Bastante sorprendente. Va a salir en 2022, este mismo año, para consolas y PC. Y bueno, pues a ver qué sale de ahí, ¿no? Luego Atlus sacó un nuevo tráiler de Soulshacker 2, que es el nuevo JRPG de los responsables de Shin Megami Tensei y de Persona. Fue como una especie de semibloque japonés, en esta parte, ¿no? Que aunque no todos los juegos que se presentaron aquí eran japoneses, sí que hubo varios seguidos, ¿no? Luego otro proyecto interesante, que es un shooter que ya estaba anunciado, que se llama Metal Hellsinger, que es como de es como de disparos tipo Doom, pero con música de heavy metal, ¿no? Y anunciaron las bandas que están asociadas al juego, como System of a Down o como... Bueno, son los cantantes de bandas, no las bandas en sí. Sí, pero creo que los temas son temas de alguna... Tengo más información sobre este juego. A ver, este juego se basa en lo siguiente. Es un juego de acción en primera persona, muy parecido a Doom 2016, Doom Eternal, ¿vale? En sus mecánicas de juego. Y lo que hace este juego es, básicamente, te pone música y digamos que el ritmo de la música es relevante para lo que es la acción en el juego o algo así entendí, ¿no? Hay una demo en Steam, todavía no la he podido probar. La cuestión es que han contactado con muchos vocalistas del metal para que se hicieran temas exclusivos, son temas específicos para el juego. Es decir, lo que cantan ahí está creado por y para ese juego. Entonces, joder, tiene cierto valor, ¿eh? Si os mola el tema de la música heavy metal y demás, pues es a tener en cuenta. Y la verdad es que yo estoy fuerte en ese barco, ¿eh? A mí me tiene buena pinta, la verdad. Si combina dos cosas que me gustan mucho, ¿no? Que son FPS, estilo Doom y heavy metal. O sea que es la hostia. Efectivamente. Más cosas. Mostraron un nuevo tráiler de Nightingale, que es este juego de construir para sobrevivir con estética steampunk, ¿vale? El juego visualmente es muy chulo, pero es eso, pues es un construir para sobrevivir, o sea que ya sabéis de qué va, ¿no? Deep Silver ha lanzado un editor de personajes para Saints Row llamado Boss Factory, ¿vale? Que, bueno, nos permite crearnos el personaje que vamos a manejar en el juego y ya está disponible, o sea que ya te puedes ir creando tu personaje. Me parece una forma original de ir vendiéndote el juego, ¿no? Pues que te lo vayas creando, a lo mejor te enganchas porque te gusta cómo te lo has creado y te decides comprártelo, ¿no? Y bueno, pues han enseñado luego un tráiler del propio Saints Row, que, bueno, pues le dieron ahí un toque modernillo y tal al tema, bueno, como siempre tuvo la saga, ¿no? Y eso. También enseñaron un nuevo tráiler de Warhammer 40.000 Dark Tide, que es un shooter cooperativo tipo... Bueno, pues como el de las ratas, ¿no? Como el Warhammer Vermintide, pues este sería Dark Tide, que es más pensado en 40.000 en lugar de Fantasy. Y bueno, este juego ya tiene fecha, saldrá el 13 de septiembre en consolas y en PC. En consolas Xbox y en PC, perdón. Y bueno, pues tenía buena pinta, tenía buena pinta. También tuvimos el nuevo juego de Bloober Team, el Layers of Fears, que es la, bueno, es la, la reimaginación de Layers of Fear, por eso acaba en S, Fears, ¿no? Y bueno, pues comentaban que estaban utilizando el motor Unreal Engine 5 y que llegará... Estaba David esperando que al final pusiera Silent Hill o algo así. Sí. Y va a salir el año que viene, ¿vale? En PC y consolas Next Gen, no dijeron cuáles. No sé si queréis parar aquí y comentar algo. Si no, continuamos. Bueno, el juego de hoy es de Bloober Team también. A mí Layers of Fear, sinceramente, no me gustó mucho. Tenía así un desarrollo procedural que no me convenció. No sé si esta nueva versión seguirá esa dinámica. Supongo que sí o no, espero que no. Yo siempre hago la misma advertencia con este estudio. Siempre, la haré hoy también con el análisis. A ver, son juegos muy particulares. Bloober tiene su estilo propio y diferenciado, lo cual es positivo y negativo también para según qué perfil de jugadores. Así que bueno, no me entusiasma la noticia, pero oye, a lo mejor se curra una especie de interpretación de la hostia, no lo sé. Y respecto a lo que comentó Oscar, yo estoy muy, muy expectante respecto a este Silent Hill, que ya casi parece confirmado que es de Bloober Team. Casi, ¿no? Falta la confirmación oficial. ¿Cuál de los tres, David? ¿Cuál de los tres? Bloober Team, en teoría, estaba haciendo el remake de Silent Hill 2, según los rumores. Sí. Sí. Y después hay otros dos proyectos. Bueno, es que esta filtración yo creo que es más fumada que otra cosa. O que va a proyectos a muy largo tiempo, no sé. A ver, supuestamente hay un juego para móviles, está el de Bloober Team y está otro que se sabe aún menos. Hombre, personalmente de primeras me llama la atención el remake de Silent Hill 2 por lo que supuso Silent Hill 2, que es uno de los mejores juegos de la historia, así que ya por ahí me tienen ganado. Pero vamos, yo prefiero ser precavido y no hacer mis ilusiones en este solo, la verdad. Luego vienen los Mbappés. A ver, bueno. Y además el PC se merece una edición, una versión en condiciones de Silent Hill. Correcto. Porque bueno, sí. Aquella versión, aquel port que había salido tenía unas carencias importantes. Y la verdad es que es merecido ya que entre en la plataforma por la puerta grande. Ojalá que exista todo eso de Silent Hill, la verdad. Bueno, tenemos que acabar ya y vamos con el último juego que se presentó. Se presentaron más cosas, pero bueno, este sería el último juego que fue, por así decirlo, el más relevante, ¿no? Por lo menos para muchos. Para mí personalmente no, pero para mucha gente sí, que es The Last of Us Remake. Juego que se rumoreó, juego que se filtró el propio día y que, bueno, pues lo han enseñado por fin. Se trata de un remake del juego original. Lo que pasa es que es cierto que el juego original es tan reciente, es un juego que se veía ya muy bien en su día y que es muy reciente, entonces mucha gente, pues al ver este nuevo juego, pues no le veía un cambio gráfico tremendo, pero lo hay. O sea, se nota que es un juego rehecho, ¿no? Lo que pasa es que tampoco hemos avanzado tanto gráficamente desde entonces, ¿no? El caso es que, bueno, pues han comentado que esta nueva versión pues será tal cual el original, pero van a mejorar algunas cosas, como una nueva IA, obviamente los gráficos, va a ir a 60 FPS y llegará a PlayStation 5 y a PC, ¿vale? Primero Play 5 y luego PC, ya se verá. También anunciaron otras cosas relacionadas con The Last of Us, temas de la serie, tuvieron una charla así bastante distendida sobre el tema. Y bueno, pues eso es lo que hay. Enseñaron un tráiler y la verdad es que el juego se ve muy bien. David. La conferencia fue en directo, el Summer Fest fue en directo. ¿O era lo que ya estaba pregrabado? Yo supongo que estaba pregrabado. Bueno, el tipo dijo que era directo al empezar la conferencia. Dijo lo digo que era, por un detalle. Un detalle muy gracioso es que Neil Druckmann tiene una cara de asco que no se podía aguantar. Y todo ello supongo que motivado porque se filtró el juego ese mismo día. A ver, yo, aparte de lo que ha dicho Jorge, recordemos que The Last of Us tuvo un remaster en Play 4 en 2014, con lo cual ya se mejoró un poco el estándar gráfico de ese juego. Yo creo, yo estoy un pelín decepcionado, me esperaba quizás otra cosa, pero creo que a lo mejor el problema es que no han sabido transmitir o comunicar hasta qué punto esta versión cambia o evoluciona respecto al original. Entonces, la percepción que yo tengo ahora mismo es de una especie de remaster del remaster, ¿no? Es decir, me da la sensación de que están reempaquetando algo que ya conocemos de sobra, ¿no? Y que quizás sea un pelín innecesario. Pero en cualquier caso, habrá que esperar hasta el día que salga para ver hasta qué punto cambia esta versión. También me gustaría, y debo decir otra cosa, aunque ya aquí ya entramos en el debate que tendremos más adelante. Bueno, quiero dar una leve pincelada. Hoy creo que no, Edith. Sí, bueno, hoy no. Es verdad. Una leve pincelada simplemente. A mí me gustaría, con este tipo de juegos, que a lo mejor se hiciese un poco el esfuerzo de meter contenido nuevo, ¿sabéis? O meter algo nuevo. Algo que no esté en la versión original. Aunque el juego sea calco respecto a la versión original, ¿vale? Que no sea ese tipo de remake que tenemos en mente todos, pero por lo menos añadir contenido inédito, ¿vale? Es lo que me gustaría ver de este tipo de títulos. No sé, estoy un pelín mosca con este remake, remaster de The Last of Us. Oscar. A ver, es que no es la reimaginación que nos vendieron. Es coger The Last of Us y meterle los gráficos de The Last of Us 2. De hecho, han cogido tanto de The Last of Us 2 que han cogido la cara de Ellie y se la han puesto al cuerpo de Ellie del primero. Y quedó una cosa horrible. Pero Oscar, horrible. Se dijo eso, que se iba a reinventar ese juego. Es que no, pues se mira, pregunto por o fue cosa de los medios, de algún medio, perdón, o... No sé, yo lo Oscar, leí en su momento, me quedé con la copla, pero no sé si eso viene de Naughty Dog o viene de algún invento. No, tú leíste a lo mejor alguna afirmación de algún insider, porque este juego nunca fue oficial. Fue oficial ayer. Puede ser. Nunca se dijo eso por parte de una fuente oficial. Es cierto, puede ser. Pero bueno, es una sensación de... un poco de noticia interesante que sabe a poco, al menos para mí, ¿eh? Y después hay decisiones en cuanto a diseño, como digo, las caras de los personajes y en Ellie se nota mucho más, que a mí personalmente no me gustan. No voy a decir si son para bien o para mal, eso ya dependerá de cada uno, pero le han cambiado, como pasa muchas veces en remakes y tal, se le cambia la cara de los personajes de una manera muy drástica. En cierta medida lo entiendo, porque se parece mucho más evidente, bueno, es la cara de Ellie yo creo que va para ahí, Oscar. Y sí, yo lo entiendo que se debe a eso, para, no sé, unificar un poco el estilo de ambos juegos, pero a mí no me acaba de gustar, quizás sea por falta de costumbre o lo que sea. También es cierto que los diseños de Joel y de Ellie en el juego original, pues eso, eran diseños buenos, muy, muy propios. El diseño ahora de los personajes es un poco más, no sé si cómo decirlo, común o menos original. Bueno, puede ser. Pero bueno, entiendo que hayan querido, digamos, que unificar artísticamente ambas entregas. Y bueno, a alguna gente le gustará más o menos y eso. A mí personalmente, a falta de jugarlo y de asimilarlo, pues no me acabo de convencer estos primeros días. Pero bueno, lo veremos en el juego final, si esto, pues al final acaba entrando o no entrando. A gusto del consumidor. Gaspar, vas tú. A mí me parece un desperdicio de recursos. A ver, me explico. The Last of Us 1 en Play 3 era un juego muy top y se veía casi como un juego de inicios de Play 4, ¿verdad? Lo hicieron el remaster y se veía cojonudamente. Creo que el problema de este, que el salto gráfico respecto a una Play 4, joder, prácticamente nulo, porque el juego se basa en los modelados, por lo que se vio y tal, el 2, que ya es un juego muy top. Y aún encima te lo sacan solo para Play 5, lo anuncian como remake y te van a cobrar... No, y PC. Pues, y PC, vale. Y te van a cobrar pues 70 euros. Y eso, y supone que es un juego de Play 5. Pues a ver. Yo creo... A ver, creo que es innecesario porque... Hay un salto gráfico, sí. Pero no se ve... No es un juego que se vea mejor que The Last of Us 2, que es de Play 4. Claro, porque tú Gaspar, no hay... lo que te refieres es que esperabas un juego que se viera más como Next Gen, ¿no? ¿Quieres decir? Claro, o sea, si lo anuncian como un remake y es exclusivo de Play 5, me esperaba algo que impresionara más. Se ve bien, es verdad, ¿eh? Pero yo creo que está lejos de los exclusivos que de algunas cosas que hemos visto ya en Play 5. De todos modos, Gaspi... Un juego que tiene un remaster en Play 4 que aún encima es retrocompatible en Play 5, pues hombre, no sé. Gaspi, yo creo, aunque estoy parcialmente de acuerdo contigo, también te digo que habrá que esperar a que el juego salga a la venta y se pueda comparar in situ de una manera conjunta, ¿no? Es lo que iba a decir yo. Yo no juzgaría tan a la ligera de que The Last of Us 2 se vea mejor que este remake, ¿eh? No podemos jugarlo que se vea mejor. He dicho que de momento el juego se ve muy similar a The Last of Us 2. No se ve un salto... Se ve un salto, ¿eh? Es a lo que me refiero. Tú coges Horizon de Play 4, coges el Horizon nuevo y hay un salto escandaloso. Joder, se nota mucho el salto. Bueno, pero también estamos... Esto es verdad que está, que falta un tiempo que salga y todo esto, ¿no? Pero no dices, wow, vaya... Ves el juego, lo comparas con el 1 y dices tú, ah, pues sí, es como el salto parecido al de Play 4. Pero, a ver... Me sacas el Play 5, me cobras 80 euros. Y aparte es un juego... Joder, tampoco es 80. Un juego antiguo, ni se ve muy mal, ni... O sea, ni está obsoleto jugablemente. Creo que había... Había cosas más interesantes para tirar de Bodro Recuerdos que no de la... Sí, lo que pasa es que yo creo que estamos que... Tenemos que ponernos en otra página de la historia, ¿no? Que es... Bueno, primero, sobre el juego. A mí, sinceramente, me parece... Yo no lo he visto tan mal como vosotros, la verdad. Lo he visto bien, me ha parecido... Joder, los gráficos están que te cagas. Sinceramente, me pareció que está muy bien visualmente. Y sí que es verdad que han cambiado físicamente los muñecos. Pero joder, yo creo que es parte de la idea de hacer el remake era adaptarlo a lo que es el juego, la segunda entrega, ¿no? Y luego los escenarios también han cambiado. Los modelos no le han puesto la cara al modelo antiguo. Los modelos geométricos son distintos y se nota porque se ve más densidad de geometría, ¿no? En general. Quiero decir que el juego más o menos es un remake. ¿Qué pasa? The Last of Us clásico se veía muy bien ya. Y después lanzaron una remasterización en Play 4 que también se veía muy bien. Entonces el salto de la generación pasada a esta, pues no es tan espectacular. Y ahí lo compro. Y es cierto, pero se ve fenomenal, vamos. Y luego la otra cuestión es que la prioridad de Sony en este momento es pillar sus franquicias clave de Last of Us, Uncharted, God of War, de Horizon, estas franquicias, y convertirlas, dar un paso más allá. Es decir, convertirlas en marcas perpetuas, ¿vale? ¿Cómo quieren hacer eso? Están con lo de la serie de Netflix, que también sale para apoyar un poco la marca. Están con... Posiblemente llegarán juegos de móvil. No digo de Last of Us, ya van a llegar de todo. Están con lanzarlos en PC para acceder a un público nuevo. También público AAA y demás. Y hacer un remake de este juego no es una decisión de... Oye, ¿por qué no hacerlo con Bloodborne? O no hacerlo con Ten. No. Es una decisión estratégica porque quieren dar valor a las marcas. Y esto no lo digo yo, ¿eh? Lo dijo Sony en el año 2020 en su reporte anual, que decían que esos eran sus objetivos a medio plazo. Así que lo estamos viendo. Este es el fruto de la estrategia que están siguiendo. Óscar. Sí, a ver. A veces tendemos a exagerar mucho, ¿eh? Yo de Last of Us... la versión de PS4 justamente la terminé la semana pasada. Es un juego que es cierto que se ve bien, se sigue viendo bien, pero sí que hay un salto entre este y el remake, no jodamos. Si veis comparativas en YouTube, además, se puede ver muy bien que hay un salto. La cosa será el tema de que si en estos momentos será necesario o si no sé qué, no sé cuánto, eso ya al gusto de cada uno o a criterio de cada uno. Pero evidentemente entre los dos hay un salto bastante grande. Claro. Y además, yo entiendo que Sony quiere poner en valor la saga para cuando salga la serie y que sea un, cuando salga la serie, todavía sea un producto vigente, porque también está el videojuego. Y así hacen con un pack. La serie vende al juego y el juego vende a la serie. Y evidentemente es una cuestión de que el producto, o sea, de que la marca de Last of Us esté en auge este tiempo mucho. Y así tienen al mismo tiempo juego y serie. Y sobre eso podemos tener el debate que está habiendo en redes sociales de, oye, ¿y por qué no haber hecho de remake de Bloodborne o de primer God of War o de no sé qué o de tal? Pero es que la idea era potenciar en concreto esa marca. Potenciar esa marca, que la gente no se pierda nada, que esté en la línea para cuando sale la serie, para cuando sale esto, para cuando sale lo otro, y crear nuevos fans. Esa es la idea de Sony. Entonces, yo creo que, joder, el hecho de que escogieran ese juego tan emblemático y tal, tiene que ver con eso. Otra cosa es que nosotros, que estamos acostumbrados ya a jugar de siempre y tal, muchos aquí os lo habéis pasado varias veces ese juego en su momento, luego el remaster, etcétera, pues se ve reciente y es totalmente cierto eso. Bueno, pues hasta aquí el tema del NESFest y bueno, perdón, del NESFest del Summerfest. Y bueno, una conclusión breve, si queréis, muy muy breve, ¿vale, chicos? Porque tenemos que avanzar, que nos hemos liado mucho con este tema. Empiezo yo, y si queréis, pues con la misma brevedad comentáis, ¿vale? Para mí ha estado bien el evento. Yo sé que mucha gente ha salido muy decepcionada, diciendo que es el peor evento que ha visto en su vida. Os recuerdo que esto mismo pasó el año pasado, y pasó el anterior, y pasó el anterior a la pandemia, cuando todavía había E3. Todos los E3 es el peor E3 que ha visto en tu vida, y quieres tirarte por el balcón. Pero realmente, hemos hecho un repaso de casi todos los juegos que han sacado, y la verdad es que había propuestas muy interesantes. Obviamente esto no era una conferencia de Sony, ni una de Microsoft, ni una de Nintendo, que es donde se suelen presentar las mayores cosas. Pero aún sin eso, yo creo que ha sido muy decente. Quizá la gente prefiere solo vídeos y que no se hable con los desarrolladores. Personalmente a mí me gusta que hablen, porque así puedo conocer detalles del juego, ¿no? Y la verdad es que fue interesante tener, por ejemplo, a Glenn Schofield en pantalla, que explicó un poco de qué iba su juego y tal. O sea, me pareció interesante en general. Así que nada, yo salí contento, no maravillado, pero sí contento, porque creo que ha sido muy equilibrada y con muchos juegos diferentes, que eso es lo que a mí me gusta. Vaya. Ahora otro más, el siguiente que quiera comentar. Comentamos así brevemente todos, ¿vale, chicos? A mí, yo me quedé satisfecho. A mí me gustó la presentación esta. Es cierto lo que dice Jorge, esto no es un E3. Yo ya mentalizado con expectativas bajas y solo tuve sorpresas positivas, porque no esperaba ver juegos grandes aquí y hemos visto unos cuantos. Siguiente. Hablo yo, si queréis. A mí me parece que le ha faltado chicha, pero ha estado correcto. Bueno, eso. Se ha dejado ver. Yo soy de los que prefiere directs sin gente. Los vídeos de las presentaciones de los juegos y fuera. Eso de que se pongan a hablar en el escenario a mí no me interesa. Si quiero más información de X juego, después yo ya la busco por mi cuenta y me informo de lo que me interese. Y estas charlas, pues para fuera de digamos, las conferencias, entre comillas, eso no lo sé. Yo quiero ver los vídeos, las presentaciones de los juegos y ya. Lo otro me sobra. Y después ya, por mi cuenta, pues me informo de lo que quiera. ¿O Gaspar o David? Bueno, Gaspi. A ver, yo es que he de confesar que no estoy siguiendo nada. Me levanto, vengo de currar y me pongo el PC y miro en alguna web a ver qué juegos se han presentado. Veo los vídeos que me interesen y fuera. O sea, eso de asustarme como me asusté viendo el vídeo de Alien o alguna cosa de esas en directo. Que va, paso. Mejores cosas que hacer que lo que hice Oscar, ver a un tío ahí hablar de cosas que no me interesan y ponerme un tráiler cada 10 minutos de charla. Ver un tío hablar de videojuegos. No, pero tío, Gaspar, eso es un poco exagerado, tío. Nada, prefiero el resumen. Charla hubo poca. Ponemos un enlace con los vídeos y ya está. El resto me sobra. Charla hubo, bueno, hubo poca, hubo más vídeo que charla. Bueno, ahora voy yo. Bueno, yo ya avancé antes. A mí me pareció un poco peñazo esta conferencia, me pareció muy pesada. el contenido era bueno, ojo, había muchos juegos, me interesa que los desarrolladores hablen, coño, que es la gente que está detrás de todo esto, ¿no? Está bien su punto de vista y que vendan su producto. Pero me parece un detalle muy feo el meter a The Rock con su refresco, su bebida. Me pareció terrible meter el trailer de la película. Yo entiendo que hay que pagar estas cosas, ¿vale? Pero eso para el jugador de a pie es una herejía máxima. Ya somos bastante, bastante exigentes para que encima nos meten cosas que no tienen nada que ver con la industria del videojuego. Y después, no sé, para mí es una oportunidad un poco perdida, porque este hombre, este George Conway, es un tío que en la industria ha ganado mucho, mucho peso, ¿no? Es decir, ya tenía como parte de la atención, ¿vale? Y encima se juntó el hecho de que el E3 este año ha fenecido al pobre, ¿vale? Entonces es como que tiene oportunidad para intentar abarcar o ganarse ahí su cuota de importancia en la prensa del videojuego y un poquito más allá, y que de verdad para mí creo que ha fallado. A mí no me ha gustado desde mi punto de vista, me ha parecido pesada, falta de ritmo, al final desconectabas, no sé, es como que el tío está muy ensimismado en su propia figura, ¿no? Y la verdad es que ha sido una pequeña decepción, sin más, ¿vale? Creo que exageré un poquillo al principio del programa y dijo que fue lo puto peor. Es mentira. Hemos visto cosas mucho peores en los E3 y lo sabemos. Pero, no sé. Se podría haber hecho bastante mejor, a mi parecer. Bueno, pues ya está. Pues hasta aquí. Hasta aquí las noticias también. Y vamos a ir directamente. Nos ha llevado mucho tiempo, la verdad, esta sección de noticias con todo el contenido especial que hemos tenido esta semana. Así que nos vamos directamente con el análisis. Vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, seguís aquí en el complejo del programa de redes sobre videojuegos independiente y ya sabéis que podéis descargar nuestro podcast todas las semanas desde complejolanda.com, también desde iTunes, iVoox y por supuesto también lo podéis escuchar desde Spotify. Estamos en Twitch los viernes a partir de las 10 de la noche en la península española, en el complejo Landa, todo junto en Twitch. Nos podéis encontrar también en redes sociales, @complejolanda para Twitter, el complejo Landa para Facebook y Xbox, y también para Steam, donde somos mentores. Por otra parte, también nos podéis encontrarnos en nuestro grupo de Discord, el grupo de Discord oficial de Complejo Landa, donde hoy el nick oficial, ya sabéis que siempre leemos los nicks que empiecen con el sufijo que digamos, hoy los nicks oficiales empezarán con el sufijo solz. Y hoy solo tenemos una participación en los nicks se mueren, Oscar. Tenemos a Remaster Remake. Y se acabó. Todo se muere. La vida, Oscar, la vida es así, ¿no? La vida es así. En todo caso, lo que sí que tenemos es un análisis, porque el señor David hoy nos trae un videojuego que, bueno, en verdad vuelve este juego, David, porque es una especie de remasterización o versión completa, ¿verdad? Sí, correcto. El Observer original, de hecho, es una anécdota porque la primera vez que vimos este juego fue en el E3 2016. Estábamos todos ahí viendo el E3, cuando el E3 era el E3 y no este sucedáneo actual. Y apareció este juego en pantalla, ¿no? Y nos llamó mucha atención a todos, ¿vale? Primera persona, estética steampunk, retrofuturista, temática de terror. Pintaba muy bien, de verdad. Y se lanzó en 2017. ¿Vale? En 2017, juego de Louvertin. Un juego que tuvo su cierto éxito, su cierto reconocimiento, pero aprovechando el lanzamiento de las consolas nuevas de nueva generación, pues Bluebird ha decidido recuperar una de sus, digamos, óperas primas, entre comillas, y darle un remozado gráfico principalmente y pulirlo a lo mejor, pulirlo a nivel jugable. Debo deciros que el Obsero original tenía fallos de diseño bastante graves. De hecho, hay un bugazo famoso en el cual podías literalmente omitir gran parte del juego por un, digamos, un fallo a la hora de interactuar con un panel, ¿vale? Y podías omitir gran parte del juego y avanzar tal cual, lo que generaba pues una sensación pues muy extraña. Y todos esos fallos se han ido puliendo y ha salido un producto pues más trabajado que antaño, ¿no? Y más espectacular, debo decir. Ha sido, digamos, un momento idóneo para lucir músculo con este Observer. Bien, a nivel de desarrollo, debo deciros que me ha sorprendido bastante la historia, el guión. Vale, nosotros controlamos a Daniel Lazansky, que es un observer, es un detective, digamos, que tiene la capacidad de procesar el entorno de una manera mucho más efectiva. Vale, son como policías modificados, estamos en una etapa en la cual pues ha habido como una suerte de plaga digital, hay gente que malvive, hay gente que solo puede sobrevivir a base de injertos, y esto también genera una dependencia muy extrema respecto a la tecnología, ¿no? Y dentro de ese contexto pues surgen estos observadores, que son policías con una capacidad de procesamiento mucho más avanzada y que tienen pues la posibilidad o tienen, digamos, el acceso a poder resolver casos, al poder, digamos, acceder a información que por una persona normal pues permanece oculta, ¿no? Bien, Daniel accede, digamos, a un edificio en el cual, si bien parece una misión rutinaria, algo ha ocurrido en ese edificio. Parece que ha habido un asesinato, un ataque, una agresión, y él accede a ese edificio con la idea de investigar, pero también con la idea de descubrir qué ha pasado con su hijo Adam. Vale, su hijo Adam también es investigador, ha desaparecido, no se sabe muy bien en qué situación ha desaparecido, pero todo lleva a este edificio, pues este bloque de vecinos y demás, que se desarrolla toda la aventura en su totalidad. ¿Vale? Es un edificio con diferentes plantas, diferentes pisos, y la aventura no sale de ahí, con lo cual es un escenario pues muy particular. Bien, si habéis visto alguna imagen o vídeo, es muy probable que os recuerde ligeramente, o sin el ligeramente, a Blade Runner. Sí, es que porque justo la inspiración está clara. El concepto de David lo estás diciendo tal cual, tío. Es tal cual, el concepto es tal cual, la trama es pues muy parecida, esa premisa es muy parecida, y además nuestro protagonista es el actor Rutger Hauer, que es el que protagonista de Alien, que, como ya sabéis, pues es el, digamos, nuestro principal némesis o el antagonista, entre comillas, del Blade Runner, con ese maravilloso monólogo final de las lágrimas en la lluvia, ¿no? Y que de hecho hay un guiño muy curioso en el juego a ese momento, ¿no? Y incluso la música, ya la música, puedo avanzar la música como es, porque tiene también un toque muy muy Vangelis, ¿no? Que digamos fue los responsables de la banda sonora de Blade Runner y que le da ese toque tan tan particular, tan retrofuturista, ¿no? Así que con lo cual ahí la inspiración está más que clara. Bien, claro, aquí pasamos a un tema espinoso con Bluver Team, ¿vale? Bluver Team, Layers of Fear, The Medium, The Blair Witch, el juego de la bruja de Blair, que a mí me entusiasmó, pero que mucha gente le pareció vomitivo. Yo quiero decir una cosa, y me siento repetirme mucho, pero de verdad, son juegos muy personales estos. Muy personales. Bluver tiene un estilo, tiene una forma de hacer las cosas que o te gusta o lo detestas. No hay un término medio. Y debo decir que en el caso particular de este Observer, tiene bastante chicha jugable. Tiene posibilidades. Es un juego que, a diferencia de otras aventuras de Bluver, no está tan cerrado en sí mismo. No es un Diarester vitaminado. Sabéis que Diarester fue un juego que fue un juego influyente porque introdujo esa idea de juego para disfrutar y sin más, ¿vale? Esta especie de simulador de paseos en el cual te empapabas de la atmósfera, disfrutabas y no había profundidad jugable, ¿no? No, Observer tiene este jugable. No mucha, pero la tiene. Y lo que tiene, pues funciona razonablemente bien. ¿Por qué digo esto? Pues porque a nivel jugable Digamos que la gracia está precisamente en lo que os he comentado, es decir, en controlar a un observer, un policía modificado, un policía que tiene, digamos, injertos, tiene aumentos que le permiten procesar la información de manera mucho más fiable y óptima. ¿Por qué? Porque tenemos acceso, digamos, a una interfaz de imagen que nos permite monitorizar todo lo que nos rodea, ¿vale? ¿Que encontramos un cadáver? Pues activamos estos filtros y analizamos lo que vemos en la escena. Sangre, elementos electrónicos, fibras, heridas del cuerpo, pues qué sé yo, alguna pista orgánica al margen, elementos que puedan destacar, objetos, pues ordenadores, cuadros, notas, da igual, todo en general. Y además de eso, los observers tienen la habilidad de poder investigar la mente de la gente. Ellos tienen una suerte de conexión, esa conexión la introducen en las personas. Digamos que las personas en este mundo pues tienen, pues es rollo Matrix, ¿vale? Tienen como una conexión, tienen como una especie de vía de acceso para instalarse pues programas, instalarse modificaciones, y el observer tiene la capacidad de poder meterse en la mente de la gente. Y a partir de ahí, pues intentar establecer pues cómo fue su último momento de vida, cuáles eran sus miedos, sus inquietudes, un poco investigar su psique de una manera pues muy particular, ¿vale? Entonces, este es el momento, digamos, estas son las partes oníricas del Uber Team, tan típicas. Perdón, Oscar, no te había visto, dime. Sí, nada, justo cuando dijiste lo del rollo en aquí para conectarse, iba a decir si tenía cosas rollo Matrix, pero ya veo que no, que es otro tipo de experimento. Sí, es otro tipo de... Sí, no tiene mucho que ver con Matrix, aunque digamos que superficialmente pueda parecerse. No, digamos que meternos en la mente de estas personas, pues aquí ya Bluebird es 100%. ¿Por qué? Porque la mente de las personas que investigamos son como escenarios, pues sí, muy oníricos, ¿vale? Son como pensamientos, ideas, situaciones inverosímiles, situaciones imposibles, que no se ciñen a una realidad objetiva, sino que simplemente, pues, a lo mejor esa persona tiene inquietud o tiene un miedo particular respecto a algo y ese algo se plasma en el escenario, ¿no? Y a lo mejor la gracia de este experimento son que a lo mejor hay que hacer pequeños puzzles muy particulares para poder avanzar. No es simplemente pasear sin más, sino que hay un cierto reto implícito en esa situación. A veces pues pulsar interruptores, a veces simplemente seguir un camino correcto, a veces simplemente a lo mejor intentar investigar un patrón de habitaciones que se repite y lograr el patrón correcto. Digamos que hay un esfuerzo para que estos momentos onéricos sean algo más que simple placer contemplativo, que haya profundidad jugable, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema de esto? Que a veces satura un poco, que a veces puede no agradar, porque son momentos muy subjetivos, son momentos quizás donde a lo mejor uno no es capaz de percibir o de apreciar, digamos, lo positivo de esto. ¿Entendéis? Es decir, esto al final exige por parte del jugador mucha más implicación. Meterse de lleno en el juego, ¿vale? Aceptar a lo mejor ideas o desafíos que no se adaptan a lo que es el juego en sí, o por lo menos a las mecánicas principales, ¿vale? Son momentos muy, muy como si tú coges el juego, a ver, es un paréntesis y metes una cosa completamente diferente, ¿no? Y esto es muy de Lure Team, es mucho de ellos. Es algo que aparece en todos sus juegos, en todos, no hay excepción. ¿Vale? Son momentos en los cuales o te encanta o te da puto asco. ¿Vale? De verdad, no hay término medio. Y Observer no es la excepción. Quizás tiene más elementos jugables que sean más disfrutables. ¿Vale? Eso es cierto. De hecho, para mí este Observer está, digamos, en mi top 2 de sus juegos hasta el momento, por detrás de The Medium. Pero siguen siendo momentos en los cuales, y de verdad siento ser pesado, es posible que a mucha gente no les guste, no lo soporte. y les aburra incluso, ¿vale? Exige un esfuerzo para disfrutarlo, ¿vale? Y para meterte, digamos, y decir, hostia, estoy en la mente de una persona, esta persona tiene una mente perturbada. Daros cuenta, además, que está muy bien el hecho de que el juego con su lore nos informa, ¿vale? Los observa tienen prohibido meterse en la mente de cadáveres. No pueden hacerlo, porque puede trastornarles a ellos personalmente, ¿vale? Evidentemente, nuestro protagonista lo hace, porque solo se encuentra cadáveres. No hay más, solo se encuentra cadáveres. Con lo cual, pues ya digamos que nos está incentivando para, oye, vas a hacer algo que va a ser muy peligroso y muy jodido. Atenta a las consecuencias, ¿de acuerdo? Bien, eso a nivel de estos momentos homéricos. A nivel de desarrollo, me ha gustado muchísimo, al margen de esto. ¿Por qué? Porque es un juego de investigación al 100%. ¿Vale? A principio te sueltan este edificio, es un edificio, digamos, de clase, bueno, de clase C o clase B, es decir, dentro de la rama de esos edificios que pueda haber, pues es como si fuese un barrio obrero, ¿vale? Entonces, es un edificio, pues sí, pues antiguo, pero con rollos futuristas, con diferentes plantas, diferentes puertas. Nosotros en cada puerta hablamos con los vecinos, nos cuentan sus cosas, nos hablan de, les preguntamos si escuchan algo extraño, si ha visto a alguien extraño. Es decir, el juego nos suelta ahí y tú eres libre para poder investigar como te dé la gana, ¿vale? Hay zonas que a lo mejor son inaccesibles, que requieren un trabajo previo para poder completarlas, y además lo que me gusta es que tiene mucho material secundario, muchas misiones opcionales que tienen mucha chicha. Mucha chicha no solo a nivel jugable, sino incluso para, digamos, alimentar ese lore de Observer, ¿vale? Alimentar un poco, informarnos de ese mundo tan particular que se ha creado en torno al juego, ¿de acuerdo? Y esto me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque plantea dilemas, plantea situaciones en las cuales vemos cómo la tecnología ha influido en la gente, vemos cómo a lo mejor, pues, hay sujetos muy particulares con una vida muy jodida, tenemos que investigar sobre esa vida. Es decir, el juego consigue que te enganches a esa filosofía, ¿vale? Pues a lo mejor investigar un perturbado que tiene muñecas sexuales, a lo mejor investigar por qué un tío se ha suicidado e intentar indagar en su vida. Me gusta mucho un personaje que aparece en el juego del que no puedo decir nada, pero que tiene un trasfondo muy muy terrible, ¿vale? Tiene una historia muy terrible, muy vinculada también a la tecnología, y de hecho en el juego encontramos a lo mejor artículos de revistas que hablan sobre eso, digamos, sobre esas preferencias de algunos sujetos, ¿no? Es decir, digamos que material secundario está muy bien implementado, ¿vale? E informa muy bien sobre lo que es el contexto del juego. Y a nivel jugable funciona porque nos exige recuperar pistas, recuperar información, entrar en un ordenador, ese ordenador, pues a lo mejor hackearlo, descubrir claves, descubrir passwords, con esas claves acceder a otros sitios. Digamos que nos sentimos como un policía que investiga, sin más, ¿vale? Además, el propio aspecto de análisis es muy, muy icónico. Es un tipo con gabardina, así con su típica placa de policía, con mucho temple, mucha experiencia, muchas tablas. Entonces, digamos que esa faceta de detectivesca está muy bien hecha, ¿vale? Funciona. Y para completarlo tenemos lo que yo os dije, nuestros aumentos, nuestros filtros de imagen o de interfaz gráfica, ¿vale? Que permiten, pues, destacar elementos, esos elementos analizarlos, que nos den información sobre los mismos. También tenemos, por ejemplo, visión nocturna, porque es un edificio que está en penumbra en muchas zonas. Y al final, esta conjunción de cosas funciona, ¿vale? Funciona. Es decir, si os gustan experiencias tranquilas, pausadas, sin muchos sobresaltos, porque es verdad que Observer tiene elementos de terror, los tiene, pero no son nada abundantes, para nada. Digamos que aunque uno puede imaginar que es algo cercano al concepto de amnesia o de penumbra, realmente no es así, ¿vale? Momentos en los cuales nos enfrentamos a un enemigo tal cual, para escaparnos de él, creo que dentro del juego hay dos. Y uno de ellos es bastante limitado. Con lo cual, a decir verdad, al margen de eso, es un juego para disfrutar en tranquilidad, ¿vale? Con calma, investigar, observar el entorno, avanzar, copiar pistas. Y ese es, digamos, la chicha de Observer. esa es, digamos, su mecánica jugable principal, no hay más. Y ojo, no digo que sea poco, digo que es un juego muy disfrutable si tienes en cuenta de qué va, ¿vale? Lo que ofrece. No hay más, no hay combate, no hay armas, no hay recursos, no hay nada más que investigación pura y dura, observación y exploración. Ese es, digamos, su principal aliciente. Y os puede gustar mucho si aceptáis esa idea, ¿vale? Y también tiene algún toque, por ejemplo, muy bien conseguido. Uno de ellos, por ejemplo, es el hecho de que Daniel, los Observer, sufren mucho, ¿vale? El hecho de meterse en la mente de personas, sobre todo personas muertas, de cadáveres, a ellos se inflige un daño muy particular a nivel psicológico. Entonces, Daniel tiene el recurso de tomar pastillas, ¿vale? Cuando él está muy jodido, me ha dicho la imagen, empieza a distorsionarse, empieza todo a quebrarse y tenemos una especie de día que nos avisa, una cortana muy pesada que nos avisa de que, oye, tío, cuidado que te estás, vas a petar. Pues esa mecánica de meterse una pastilla, tomarla y que todo vuelva a su cauce, pues también es un toque muy original, ¿vale? Muy, a lo mejor a nivel jugable no tiene mucha implicación, pero consigue que toda esa atmósfera del juego tan agobiante, pues se construya muy bien, ¿vale? Y en eso Lubertín, la verdad es que son unos genios, ¿vale? Son tíos que para crear mundos, o para crear atmósferas, para crear esa, digamos, esa idiosincrasia en particular, lo hacen fenomenalmente bien, ¿vale? Son unos caques en ese sentido, ¿de acuerdo? Con lo que vamos a ver, yo en resumidas cuentas lo defino así, ¿vale? Un juego de exploración pura y dura, exploración y recuperación de pistas, ¿vale? Observar el entorno, investigar con tranquilidad, con paciencia. Y además, esos elementos oníricos que pueden ser quizás lo peor para algunas personas, ¿vale? Lo más desechable, lo más pesado. Lo que te corta un poco el ritmo de juego, incluso. Terror muy poquito. Me refiero a mecánica de terror, sigilo, de escapar de un enemigo implacable. Eso apenas está presente en el juego, con lo cual la gente que pueda tener miedo por eso, que esté tranquila. Y luego también la atmósfera propia de Observer, que es un juego pues que a nivel de ambientación es sobresaliente. Ahí sí que Bloober se ha sacado la chorra de manera bestial. Es un juego visualmente muy impactante, muy impactante. Y eso me permite pasar al apartado técnico propiamente dicho. Y aquí, bueno, aquí debo deciros una cosa. El juego se ha lanzado, esta nueva versión se ha lanzado para todo, ¿vale? Se ha lanzado para la nueva generación y para la pasada generación. La nueva generación, Series X, S y Play 5, tiene opción para jugarlo con el modo Ray Tracing. Debo decir que le sienta muy, muy bien. De hecho, he compartido capturas esta semana en Twitter, si queréis echar un vistacillo, y la verdad es que es impactante lo bien que funciona Ray Tracing, ¿vale? Además, es un juego que se presta mucho a ello, porque al ser un entorno tan, digamos, tan estático, tan cotidiano, tan tranquilo, tan pausado, pues permite que el jugador pueda, digamos, pues recrearse en ciertos recursos. Por ejemplo, qué sé yo, ver una lavadora y ver cómo nuestro reflejo aparece en esa lavadora, en la superficie de esa lavadora. Qué sé yo, pues acceder a una zona que tiene una fuga de agua y ver, pues en ese reflejo del agua, pues todos los elementos del escenario. La superficie del entorno en sí, ver cómo se reflejan, pues yo qué sé, un espejo, una pared, lo que os decía antes, la textura de una lavadora, de una nevera. Digamos que el ray tracing le funciona francamente bien. Le da un plus de calidad muy impactante y hace que el juego artísticamente destaque mucho más. Punto negativo, la optimización no es buena. Yo lo he jugado en Play 5 y la verdad es que había momentos en los cuales el juego se moría. No mucho, pero se moría. También os digo una cosa, Bloober Team no sabe optimizar juegos, por lo menos en consola. Y os digo esto porque el juego de la Bruja de Blair, que a mí me encantó, también tiene el dudoso honor de ser el peor juego que yo he visto en una One X, con diferencia además, ¿vale? Y ahora con este Observer, ese modo Ray Tracing, pues se nota que no está 100% pulido, tiene momentos en los cuales pues el rendimiento decae bastante, ¿vale? Decae bastante. Incluso en zonas en las cuales ni siquiera hay efectos como tal, el juego sufre un poquillo para moverse con fluidez, ¿vale? Con lo cual, no sé qué pasará con la versión de Series X o S, pero pongo la mano en el fuego aunque será algo similar. ¿Vale? Pero al margen de eso, es un espectáculo visual, ¿eh? Es un juego para hacer capturas de pantalla y ponerlas de fondo de escritorio, porque se presta a ello, ¿vale? Se presta a ello. Se presta a ello. Es un juego que ofrece panorámicas tremendas. Por ejemplo, fijaros, el juego es se desarrolla en un contexto en el cual hay una tormenta. Es de noche, una tormenta bestial, y se recrea mucho con eso. Por ejemplo, que si tú sales al exterior del edificio, ves, pues, miras al cielo y ves, pues, los truenos, ves los pájaros. Ves cómo esos plazos de luz iluminan toda esa ciudad colosal, toda esa ciudad colosal y muerta, ¿no? Y desolada. Entonces, esos recursos hacen que el juego gane enteros y que ese mundo te guste, ¿vale? Te empapes de él. Es un recurso artístico y técnico que funciona muy bien, con lo cual visualmente es impactante. Y técnicamente, ya os digo, el modo ray tracing decae un poquillo a nivel de rendimiento, pero al margen de eso, si los desactiváis y jugáis en modo normal, por así decirlo, pues la cosa será más o menos llevadera. También pude probar la versión de mi cuñado, la versión de PS4, que la probé un día que fui a Valencia y tal, y bueno, se nota la diferencia respecto a PS5, la verdad, se nota bastante la diferencia, y el rendimiento tampoco era especialmente bueno en esta versión de PS4, ¿vale? En la versión de PS4 va a ser la PS4 normal de toda la vida, ¿vale? Con lo cual, ya os digo, esto es algo normal en Bluebird Team, pues su utilización no es el fuerte de sus trabajos. Pero a pesar de eso, esta versión Redux, pues, hace justicia, digamos, a la idea original de darle un plus visual, ¿vale? Y la verdad es que funciona muy bien. Bien, a nivel sonoro, pues yo os avancé antes, es una banda sonora muy al estilo Vangelis, ¿vale? Como homenaje casi literal, que hace que la atmósfera pues gane enteros. Y bueno, a nivel de interpretación de nuestro amado Rutschhauer, pues está muy bien, es un tío con tablas y le da al personaje principal pues bueno, digamos, una calidad importante de su interpretación. Todos los efectos de este mundo futurista de usar los filtros, investigar, analizar, también está muy bien conseguido. Es decir, en ese aspecto es un juego que no falla para nada, ¿vale? Si os gusta la temática retrofuturista, steampunk, mundo distópico, la verdad es que este Observer, ya sea a nivel gráfico, técnico, sonoro y de efectos, os va a satisfacer seguro mucho. Y a nivel argumental también. A nivel argumental también, porque la historia es muy de ese palo de Blade Runner, de Matrix, entre comillas, con algunos toquecillos así muy particulares. Y la verdad es que funciona, ¿vale? Es una historia bien llevada y con un giro de guión importante y que además incluso tiene diferentes finales según nuestras decisiones, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, todo funciona perfectamente para alimentar esa atmósfera retrofuturista. Y bueno, como conclusión, pues para mí está en el top 2 de Bloober Team. Va a estar en el top 2. Los juegos que han hecho y que yo he jugado prácticamente todos. Para mí está el segundo por detrás de The Medium. Al principio debo deciros que me dejó un poquillo frío porque digamos que la introducción o el tutorial, entre comillas, es un poco pesado y es un juego que además tardó un poquillo en arrancar. Pero cuando te metes de lleno en él y al final vas por tu cuenta investigando sin ningún tipo de limitación, se vuelve muy satisfactorio este Observer, muy satisfactorio. Y además, se hace a precio deducido, con lo cual, digamos que jugarlo a día de hoy, conseguirlo a día de hoy, no es excesivamente caro. Nos permite pues disfrutar de un juego un poco diferente a lo habitual, ¿vale? Un poco diferente a lo habitual, ¿vale? Incluso a nivel de ambientación, me atrevería a decir. Pero con el matiz importante que siempre insisto con estos juegos, y de verdad siento, o sea, no creo que después la gente se lleve decepciones. Tiene momentos en los cuales, pues a lo mejor os saturáis, ¿vale? Os aburrís, os cansan, os desespera. Los momentos oníricos son la diferencia entre el bien y el mal, entre que os guste o os dé puto asco, ¿vale? Y de verdad, quiero dejar muy claro, porque luego la gente dice, joder, es que me dijiste que era esto y luego este juego es un puto coñazo. Bueno, yo lo dejo claro, es importante, porque, en fin, la cosa a lo mejor no es del agrado de todo el mundo. Por cierto, hay versión para Switch, ¿eh? Versión para Switch, que me he molestado en estudiarlo un poquillo. Y es potable, es potable para ser un Liberty. Con lo cual, este juego está en todo. Y a mí me ha gustado. Me ha gustado con sus matices, con sus advertencias, con sus momentos mejor llevados y peor llevados. Pero dentro de lo que es este estudio, la verdad es que es de sus mejores juegos. ¿Vale? Y a modo de comparación, para mí está años luz de la Layers of Fear, por ponerlo de ejemplo. Así que es un título interesante que trae el programa, desde luego. Pues... no sé si hay alguna pregunta o alguien quiere decir algo. Bien. Pues hasta aquí Observer, título que está disponible ya en esta versión completa, en varias plataformas. Esta es la opinión de Complejo Anda. Y ahora sí, nos vamos con el momento final, nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido del programa de hoy? He aprendido que esta semana ha sido una semana de mucha actualidad videojueguil y había que tratarla en el programa. Así que creo que la gente debe entender que pues bueno, eso ha provocado que dos secciones importantes se vayan al carajo, ¿no? Pero hoy es un día especial y había que hablar de esto, así que creo que es una decisión correcta el darle prioridad a las noticias. Señor Oscar, perdón, señor Gaspar, le toca a Gaspar. Hoy he aprendido que el E3 y el debate están muertos. Y que el magnífico análisis de David me ha quitado las ganas de probar Observer. No es mi tipo de juego. Señor Oscar, ¿qué has aprendido? Yo he aprendido que me crujen las tripas. Eso significa que tengo hambre. Y voy a ir a cenar. Tienes que desayunar, Oscar. Señor Jorge, ¿qué has aprendido? Pues yo he aprendido que siempre me encantan estas semanas, las semanas del E3, 1E3 o lo que sea. Me gusta la ilusión que te genera, me gusta también el retransmitirlo, el comentarlo en directo, el comentarlo aquí en Complejo Holanda, creo que es la salsa. Y estoy contento porque además solo llevamos la mitad, falta la otra mitad, así que veremos qué pasa. Por el foro, señor Oscar, ¿qué han aprendido por el foro? Por complejoanda.foroes.org, nuestro foro oficial. Sí, hay un mensaje de Sakura CC8, dice, buenas complejo, déjame que hemos aprendido preventivo. Hemos aprendido que por entrar tarde al directo toca escucharlo completo en formato podcast para ver qué información nos perdimos. Que Rutherhauer es mítico, que había debate sobre si era necesario un... había... un remake de Dead Space y ahora viene Naughty Dog a dar el golpe en la mesa con su The Last of Us remake. Y que mientras haya una sola alma dejando su huella en el foro, el mismo seguirá viviendo. Qué poético. Buen fin de semana a todos. Señor Jorge, por Discord. Por Discord tenemos a su blimpísima que dice... he aprendido que os echaba muchísimo de menos porque por H o por B no coincidían en los directos y que puede que tengamos que darle una oportunidad al juego de Aliens. Si es online tipo comandos, como dice, sí, es online tipo comandos, como decía Dab. O sea, de estrategia, parece. Y luego tenemos a Remaster Remake, que dice, yo he aprendido que no hay debate. El debate hizo su sección. Y que por segunda semana consecutiva soy el único con prefijo y nick. Bueno, realmente no, ¿eh? Tenemos también a Subli Limpísima. Pero no había llegado a tiempo. Sí. Y dice, creo que ya merezco un premio. Y Observer, muchas ganas. Le seguía la pista y con este gran análisis que hizo David estoy convencido. Pues muy bien, pues me alegra que te haya convencido el análisis de David. Y bueno, pues hasta aquí los... Ah, espera, no, que tenemos uno más. El Easy dice, he aprendido que si tengo que agradecer algo a la Epic, los juegos que me hacéis querer jugar en los análisis a veces resulta que ya los tengo. Observer es uno de ellos. Bueno, pues mira, cojonudo. Y ya está, ahora sí, ahora sí. Bueno, pues amigos y amigas, ya para acabar, yo he aprendido que, bueno, el tema del E3, aunque no sea E3, sea lo que sea, siempre hay semanas en estas fechas con noticias relevantes sobre el mundo del videojuego. Y como siempre, aquí estamos en el Complejo de Anda para contarlas. Nos vemos la semana que viene con muchos más videojuegos y nuestro toque de siempre. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenas noches! Te invitaré a unas cañas.